Bueno, voy a sacar el cuaderno un poco. ¿Cuántos millones de grados hacía? Hoy, no hacía tanta diferencia con respecto al otro día. Estaba en 41 y algo así. Sí, yo tenía 30 en mi covacha mágica. Bueno, 10 grados de diferencia, zarpado, boludo. Antes no era tanto. Sí, hay 10, más o menos son. Esa es la diferencia que tengo entre adentro y afuera. Que cuando hace tanto calor y es tipo el infierno, es lo mismo que estar tipo bañado en lava que pisando lava, no hay diferencia. Buenas, buenas, ¿cómo les va, gente? Estamos acá nuevamente en el podcast de Spreadshot News. Este es el capítulo número 122. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo. Estoy acá, como siempre, con el señor Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, ¿qué tal? Estoy después de Naviblá y después de haber descansado un montón de tiempo. Hoy a la mañana me levanté y dije, ¿por qué hay que ir a trabajar? Porque la vida es una reverenda pija y es lunes. Y Sí. hace un calor de la concha del pato y todo es una mierda. Correcto. Es el primer día donde realmente haría falta el titular de crónica de estalló el verano, porque la concha de la lora como quemaba estar afuera de mi casa hoy. Cada momento que pasaba. Hoy se cortó una de las fases del laburo. No había aire, toda la mañana estuvimos todos en la cocina chupando así el poco aire que había en el split. Y no hicimos una goma, y no había una goma que hacer, y nos queríamos ir todos. Y dije, si cuando vuelvo del almuerzo no hay aire, me voy. Y volví y había aire, la puta que me parió. Mientras tanto, yo en la fábrica estaba con 40 grados de temperatura y seguía laburando como si nada, ¿no? Mientras litros y litros de sudor corrían por mi cara y todo el resto de mi cuerpo. Bueno, eso te pasa por seguir el camino de tu arcoíris en vez de seguir siendo un programador. Si fueras programador, tendrías otros problemas. Exacto. Pero bueno. Fue tu elección y vivirás con ella. Bueno, después de putear, porque es lunes y todo es una pija y salir de la movida de Navidad y todo eso, vamos a hablar de un poco de toda la gente que pasó a saludarnos. Fue bastante esta vez. Por ejemplo, el señor Leonardo Colo Valdés, Carlos Molina, Fran Melatini, Chris MH y Guillo Leoz, son algunos de ellos. Tenés un par de comentarios acá listados. Sí, yo tengo un comentario listado para el señor Carlos Molina, también conocido como el señor Discusiones Ricoteras de los Libros del Witcher, porque me puse un poco más al día con los libros del Witcher y cada capítulo que terminaba era salir corriendo al teclado y ponerle a Carlos, ¡boludo! ¡Mira lo que pasó! ¡Se va la puta madre! Y así nos ricoteamos mutuamente y se eleva hacia el infinito. Y además pasó, bueno, cuando pasó Chris MH comentó un poco sobre lo que él opinaba de Mass Effect 3. Que estoy totalmente en desacuerdo y no me parece para nada, pero yo igual lo quiero. Está bien. Bueno, pasando a lo siguiente, el señor Gustavo Bácaro, o Bacaro, supongo, nunca me sale ese apellido, dice que con una botella de ananáfis y un paquete de mantecol al lado, se dispone a escucharnos en Navidad y toda la bola, y nos agradece y nos manda feliz Navidad, quiero decir. Sí. Así que feliz Navidad para él. Por y supuesto. Espero que lo haya disfrutado. El mantecol y la ananáfis. Seguramente. Mantecol siempre es una buena apuesta para estas fechas locas. Me van a criticar de cipayo, pero a mí el mantecol. ¡Cipayo! Bueno, creo que después de 122 capítulos podemos ir cerrando el Sprecho News. duró lo que duró. Estuvo bueno. Cosas buenas, cosas malas. Cosas malas como que a Maxi no le gusta el mantecol. Y cosas buenas como todo lo demás entero. Claro. Puta que te parió. ¿Cómo que no te gusta el mantecol, hijo de puta? No, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dale, lee el siguiente comentario. No, bueno, está bien. El señor Marcio Rosa pasó y yo me parece a mí que si le hicimos un achievement a Jaffy Bravin por haber escuchado 10 podcasts en una semana, al señor Marcio Rosa hay que hacerle también un achievement porque escuchó 6 capítulos en 3 días y va por el capítulo número 120. Por ahí uso el mismo achievement y te cambio. Está bien, reutilización de assets. No sé. Bueno, después Naka dice que la Navidad en Japón existe nada más que para comer pollo frito, torta e ir al telo. Dice, entre paréntesis, que es posta lo que dice. Y qué bueno que estamos nosotros para añadirle a todo eso. No sé si nos está escuchando cuando va al telo con un pollo frito y... torta. Torta. Sería medio creepy, pero lo que... whatever turns you on. Exactamente, sí. Whatever rocks your boat. Bien, el siguiente comentario dice Pablo Gijena, que no conoce a la gente de Rayos Catódicos, pero recuerda haberse llevado una gran decepción cuando finalmente conoció a Mauricio Garavito y resultó que no era Roy Mustang, y a Ted Kord, que, aunque parece imposible, no es un cuadro de un tipo con un traje símil Capitán América. Claramente haciendo referencia a las apariencias de las personas comparadas con sus fotos de Facebook. Bien, después Fede Gartenbank pasó y dejó un comentario de los suyos que dice que volvió en forma de feedback. Muy gracioso. Le encantó el programa y se considera un muchacho esprechotista, por eso comparte nuestro contenido tan a menudo. Le llama la atención los problemas de audio míos, que ahora vamos a explicar cuando termine de leer el comentario. Le encanta escuchar cuando nos explayamos sobre lo que estamos jugando. Eso creo que lo había mencionado. Ya hay mucha gente, de hecho, que le gusta el Nowloading entre nuestras secciones. Creo que a nosotros también nos gusta porque es un poco de... loco, porque estuvo jugando tal cosa. ¡Jueguitos! Y en cuanto a los botis, coincide conmigo en que fue un año medio ble, dice. Y lo que destaca fue el Shadow of Mordor, el Kirby Triple Deluxe, que nosotros no lo jugamos, por eso no podemos destacarlo mucho. Y el Destiny, pero no lo llamaría GOTY. Es cierto, yo el Destiny ni lo puse en la lista porque fue un muy grande e interesante juego ME. Pero... claro, the hottest 7 right now. Sí, señor. Dejó unas preguntas, pero antes de eso vamos a decir lo de los problemas de audio. Tuvieron que ver con que yo hace poco cambié placa de video, reenchufé las cosas en otro orden y Windows repriorizó los devices de audio y hizo cualquiera. Algo que estamos haciendo que en teoría va a mejorar la calidad de sonido significativamente es en la llamada que estamos usando por Hangouts. Esto va a un tip para los de Argentina Podcastera. Exacto. De hecho lo posteé en el grupo. Para la llamada que estamos haciendo por Hangouts estamos usando el micrófono de la camarita ahora para escucharnos entre nosotros, y mientras tanto estamos grabando en el micrófono que usamos de el micrófono de posta 120, que es un micrófono condenser USB re loco. La cuestión es que al grabar con este micrófono y hablar por el otro, el Hangout no va a andar jodiendo con los volúmenes y podemos grabar en un volumen constante que va a permitir que Maxi tenga un sonido más limpio y vamos a, en teoría, mejorar bastante más de lo que ya era antes con eso. Además, el retocar todo eso me arregló mi problema, así que todos felices. Bien, ahora sí, las preguntas que dejó Fede. Dice, teniendo en cuenta que Nico sabe hacer pixel art y que la rompió zarpado con esa tapa de disco que se dio a conocer hace poco, ¿le gustaría trabajar de lleno sobre eso? Básicamente no me gusta dibujar a pedido o hacer cosas a pedido. Me gusta hacer cosas cuando me gusta la idea en la que hay que trabajar. Entonces a veces alguien dice, che, necesito a alguien que me ayude con algo, y si ese algo me interesa, me mando, y si no, no. Por eso soy programador y no dibujante, claro, o artista, o lo que sea. En cuanto a mi respuesta, yo tengo la porque capacidad... si te interesaba. Sí, sí. La capacidad especial de no tener ni la más puta idea de proporciones y dibujo, así que ahí está respondido. Bien, pero no dijiste si te interesa. Como interesarme, capaz me interesaría, pero no poseo las cualidades técnicas ni aptitudes físicas para poder dibujar. Bien, tomando las bandas sonoras de los videojuegos, dice, ¿creen que se encuentran a la altura o que de a poco van decayendo? Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué opinamos de las bandas sonoras que hay ahora? Sí. Porque fue medio rara la pregunta. Mira... yo hoy una de mis recomendaciones es una banda de sonido que se va a la rechota. Y creo que hay algunas que son buenísimas y otras que son mediocres, como en todos lados. Hay creo que hay como un renacimiento un poco del asunto del chiptunes, en parte por toda esta movida retro y en parte por tratar de, o sea, por tener menos limitaciones técnicas y autoimponerse las que uno quiere para diseñar algo loco, ¿no? Claro. Que es lo mismo que me gusta del pixel art, de hecho, es eso. Es como, si yo me limito técnicamente, puedo aprovechar al mango lo que tengo ahí. Uh-huh. Y no se va a poder hacer algo mejor que eso, técnicamente hablando. Entonces, puedes flashearla tranquilo, básicamente. Y fuera de los chiptunes hay gente que compone cosas increíbles desde siempre. Y es cierto que algunos no volvieron, pero otros están empezando a romperla ahora, como Austin Winter y el de Journey, que sí, también hizo el Banner Saga y otras cosas. Así que hay gente que viene de la nada, hay gente que vuelve, gente que está desde siempre. Hay grosos por todos lados. Dice si nos gustaría meternos en ese rubro, y yo no tengo una puta capacidad musical para nada. No, mira, a mí en cuanto a la primera pregunta, el tema de las bandas sonoras es, de hecho, todo lo que es el componente de audio en general de los videojuegos es algo que está muy subvaluado y muy, entre comillas, menospreciado, porque no, o sea, no se le da la bola que corresponde. Sin embargo, es uno, me parece a mí, uno de los aspectos junto con el resto del juego que más realza cuando está bien hecho un juego. Después, uh-huh, en cuanto al otro, así me interesaría meterme en el rubro. Sí me interesaría, pero por ahí no tanto desde el punto de vista de el tema de composición y todo eso. Sí me interesaría por ahí más meterme con el tema de sonido, de diseño de sonido, ese tipo de cosas. Pasa que, por supuesto, pasar de editar un podcast a hacer diseño de sonido en un juego es un salto enorme. Pero bueno, por ese lado me parece que por ahí me podría llegar a interesar a volver a meterme en el tema del desarrollo. A programar estoy seguro de que no, porque ya pasé por ahí y ya me quemé el bocho y no quiero más. Pero bueno, quizás por el lado del sonido por ahí pueda volver a ingresar, quién sabe. Yeah. Bueno, eso. Sí. Esas son todas las preguntas que dejo y nos mando un abrazo gigante. Feliz Navidad, Blas, y Año Nuevil. Y sigan así, nunca cambien por muchos años más. Volando hacia la libertad, exacto. Bien. Lucas Ariel Guerra pasó y dice que le gustó. Primero dijo que iba a comentar en el post de Facebook y que no le importaba nada. Y comentó, salió y fue el milagro navideño del 2014, claramente, que así volvieron a andar los comentarios en el thread de Facebook. Eso lo explicaremos en el Quickshot. Pero bueno, pasó y dijo que le gustó el programa y le resultó interesante la lista de juegos donde agregamos esa cuota de sabiduría, entre comillas lo puse yo, a cada opinión que dábamos sobre el juego. No se considera un gamer activo, pero gracias a nosotros él se mantiene al tanto de las noticias que suceden en la industria y de los últimos avances en la misma. También dice que compró el Super Time Force Ultra por un uploading que vio de vos, Nico, y que el próximo paso quizás sea comprarse el Gunpoint, aunque también está considerando el Shovel Knight porque tiene que hacer un viaje dentro de relativamente poco, entonces está buscando algo de esas características para justamente poder llevárselo y que sea lo más móvil posible. Limó zarpado con el artículo de Agua en Marte y dice que tuvo que apagar la PC para no ver ad infinitum el hype video del Smash. Y por último pregunta si se dice feliz año nuevístico en lenguaje SCN y también saluda por Navibla. Puede ser nuevístico, puede ser nuevil, puede ser nuevásico, puede ser nuevico. Hay, no hay una sola forma de decir las cosas correctamente en el lenguaje de Spreadshot Newtense. Noventástico. También. Suena a noventas, pero no importa. Exacto. Y por último, cuenta su experiencia de habernos conocido y charlado con nosotros en la Podfest. Y al final dice que nos manda un abrazo y que aguante el tema del final Michael Jacónico que pusieron y que le estamos cambiando el léxico cuando a medida que nos va escuchando. Bueno, nos alegra causar retraso cerebral en estos escuchas. Pero, no, la verdad es que algo que me olvidé mencionar, pero que él mencionó ahí en el comentario, es que nos mostró cosas de su juego que estaba desarrollando. Y debo decir que tiene unas ideas muy interesantes el señor. Y la verdad que me pareció muy copado lo que proponía. Le di un par de tips muy así al pasar de cosas que me he enterado en cursos de dibujo y en cosas que he visto sobre el estilo artístico y cómo destacar un poco la figura del fondo, digamos. Pero me coparon un par de cosas que proponía, de, que me preguntaba cómo me parecía que podía ser resuelto algo y no quiero decir nada porque no sé cuánto se puede decir, pero me pareció muy bueno lo que estaba planteándome y dije, bien, el pibe. Así que, sí. Nada, tengo ganas de ver cómo le sale y cómo resulta, tal cual. Y le deseo mucha suerte con eso. Después pasó Sergio Suárez y dice que coincide con lo que dijiste vos, Maxi, sobre el Divinity. Fue su GOTY y el único juego que en el que se perdió por completo jugándolo. Horas de observar el inventario, gran historia, buena jugabilidad y buena implementación de objetos del entorno que juegan a favor o en contra. Recomiendo el Outland, que salió este año para PC. Lo único que critica es que cuando le agarras la vuelta se vuelve un poco fácil, al menos para él. Recordemos, ¿sí?, que el Outland es un juego símil Metroidvania con una mecánica símil Ikaruga, que ya está, sí, en PlayStation 3 y Xbox 360, y este año de salió para PC. Como 3 años. Hace como, sí, más o menos 2-3 años. Creo, si no me equivoco, es de la misma gente que hizo el... ¿Cómo se llama el juego de lanzamiento de Play 4? El Resogun. No estoy del todo seguro, pero me parece que es de la misma gente. ¿Los de Super Stardust y eso? Sí. No sé si es de ellos. No me acuerdo, la verdad no me acuerdo. No te sé decir. Por eso, yo no estoy seguro, pero me suena, o sea, el nombre. Creo que fue publicado por Ubisoft, me parece. Es verdad, sí, no dije nada, así que tenés razón. No es de esos chabones, porque esos chabones son first party de Sony. Por eso, nada, bueno, que ver. Nada. Bueno, nada, eso. Que está muy bueno. Bien. La verdad, yo lo tengo, lo jugué, lo gané, así que lo recomiendo también. Me sumo a lo de Sergio. Bien. Y después prácticamente nos ordena ponernos en pedo y disfrutar de los días de paz no trabajátil gracias al gobierno de Chris. Signo de pregunta. bueno, más o menos logré el cometido que nos encargó, no sé vos, Maxi. Sí, un poco, tampoco tanto, porque después había que levantarse y seguir jugando jueguitos, así que... Sí, la verdad jugué como un hijo de puta. Mal. Pero bien. Bueno, genial. Sí. Ezequiel Desimois, porque después está la aclaración correspondiente, dice, bien, primero que nada, felices fiestas. Qué demostración de disciplina. Hay podcast inclusive en Navidad. Sí, así es. Este año no pudo terminar 3 juegos y dice que uno de esos fue el Ground Zeroes, del cual no va a hablar por ser fanboy de Metal Gear o Metal Gear. El otro fue el Shovel Knight, el cual disfrutó muchísimo y coincide con vos, Nico, sobre el tema de los controles, que cada vez que pifiaba fueron error de él y no sintió que el juego lo estuviera chiteando ni nada de eso. Se le complicó bastante pasarlo, pero no fue frustrante, cosa que es mucho decir, sobre todo para hoy en día, que hay muchos juegos que son difíciles por el simple hecho de ser difíciles y no tienen término medio. Para redondear, dice que su apellido es re fácil de pronunciar, es exactamente como parece. Justamente por eso lo pronuncié como se pronunció. Teóricamente. Bueno, poner, porque no sé si decimos como parece, como parece en qué idioma. No sé, sigue sin saber. Seguimos sin saber. I bueno, don't know. Hablemos sin saber, no sé, entonces. Bueno, Esu le vamos a decir a los amigos. Ese. Gonzalo Souto, supongo que se dice Souto este, dice que recién hoy tuvo la oportunidad de escucharnos, así que feliz Navi Bla, dice, no sé cuándo fue hoy. Hoy es hoy, justamente el día que estamos grabando. Perfecto, lunes. Perfecto, día lunes. Le llamó la atención que el Dragon Age Inquisition no estuviera en la lista de los GOTYs de Maxi, sí estuvo. No, bueno, en la lista de los 3 juegos no, estuvo en los recomendados. No. Ok, perfecto. Su mayor acercamiento al Metal Gear fue jugar al 1, al 1 menos de una hora hace mucho tiempo, qué lástima, y le regalaron el Revengeance hace poco y no sabe por dónde empezar. Nos pide iluminación en esta senda oscura. Yo diría que si... O sea, lo hemos hablado de esto, creo, creo que en el capítulo 15 cuando hicimos el... La retrospectiva del Metal Gear 1. Es verdad. En nuestro backslash. Me acuerdo que es el 15 porque Metal Gear. Pero la cuestión es que creo que lo que habíamos dicho es, si les da para bancarse gráficos viejos de toda la bola, jueguen al 1. Y si no, jueguen al 3. El 3 es un juego que es de lo más Metal Gear que hay, digamos. y al ser una precuela es como que no está tan enganchado al 1 como al 2, aunque tiene un millón de referencias. Entonces puedes jugar ese y después jugar a todos los demás y entender la historia igual, o igual de poco, depende de cuánto entiendas la historia de Metal Gear. Claro, sí. Pero la realidad es que el 3 es un buen punto de entrada si te cuesta digerir los gráficos del 1. Si querés jugar el 1 igual y te cuesta un poco, puedes fijarte si te es fácil emular la versión de GameCube o conseguirte la versión de GameCube y jugarlo en una Wii retrocompatible o en una GameCube en caso de tener una. Que se llama Twin Snakes, la versión esa. Así que nada, si podés el 1, el 1, si no, el 3 es mi respuesta oficial. Sí, o sea, la idea principal sería o jugarlos cronológicamente, que sería 3, 1, 2, 4. En realidad tendrías que meter el Peace Walker en el medio, pero bueno. Sí. O bien jugarlos. Y el Ground Zero, el 5. Claro. O bien jugarlos en forma como fueron saliendo conforme a los años. O sea, Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, 4, Peace Walker. Sí, sí. No recomendaría particularmente jugar a los Metal Gear de MSX. No, de una, es solamente pero para si sos gente super, muy super fanático. Retro gamer, si sos super, super retro gamer y querés darle una chance, jugalo. El tema es que no te va a representar lo que se convirtió en la saga después. Te va a dar background story, pero no te va a decir si te gustan o no los Metal Gear. Sí. Si vos jugás el 1 o el 3 y te gustan, te van a gustar todos. Porque son todos autorreferenciales y hermosos y Metal Gear. Bueno, eso. Bien. Bueno, esos fueron todos los comentarios, fueron bastantes, así que vamos a pasar al Quick Shot, donde les comentaremos en qué andamos últimamente y qué está pasando en nuestro canal de YouTube. Y como decía, estamos de vuelta acá en el Quick Shot, donde para empezar tenemos para comentar el hecho de que ha ocurrido un milagro de Navidad, como adelantó Maxi hace un breve tiempo. Y los comentarios vuelven a andar en Facebook, así que pueden volver a comentarnos ahí tranquilamente en nuestro post en facebook.com/spreadfieldnews. Y como lo diremos después al final seguramente, y sean libres y corran por los lados. Exacto, ya no tienen que volver a la comunicación. Sí, no tienen que andarse metiendo con cosas difíciles como mandar un email o entrar a Twitter y ese tipo de cosas que son... Ahora, en el mismo lugar donde estoquean a las minitas pueden comentar. Nada más fácil. Exactamente. Bueno, y yo por mi cuenta estuve haciendo una pequeña, así como me forcé zarpado y dije, tengo que por lo menos terminar un libro más antes de que empiece el 2015, y me puse en campaña y estoy leyendo un capítulo por día. Hoy lamentablemente no pude leer, así que todavía, porque estuve trabajando, el trabajo me quitó tiempo de lectura. El trabajo es eso que uno hace mientras no está leyendo. Claro, para pagar los jueguitos. Exacto. Entonces agarré, me puse a leer y voy por el capítulo cuarto del libro cuarto del The Witcher. Y yo no les puedo explicar lo que es eso. Por favor, todo el mundo, cómprese todos los libros y lea esos libros porque son... ¡Ah! Y encima, bueno, después las charlas que tenemos con Carlos Molina que son tipo... Y son vómitos de palabras al teclado que se traducen en internet en cosas. Y es tipo, la pasamos muy bien. Y nada, eso. Soy feliz. Perfecto. Muy feliz. Bueno. Vamos, que la vida es una fiesta. Yo nada, no estuve viendo ninguna serie ni nada. Había visto una peli que me voló el bocho y ahora no me acuerdo cuál era. ¿Viste Redline? No importa. No todavía. Está en la misma tab de Chrome que estaba antes. Pero está ahí persistiendo para el futuro. Está bien, está perfecto. Pero no, me olvidé. No sé, yo tenía una peli que vi que me voló el bocho un toque zarpado y la vi para siempre. Así que mala suerte para todos. Y planeo ver Alien 2, que no la vi nunca. Aliens. ¿No? Claro. Y la bajé y... La obtuve por medios legales. La voy a ver prontamente. Claro. Pero bueno, eso es el update nuestro. Vamos a pasar a los parroquiales youtubenses que tienen el día 1 un capítulo con signo de pregunta del Legend of Korra. Vos sabrás por qué. Sí, es el capítulo que no es un capítulo. Es la parte 9 que ha sido perdida infinitamente en los anales de la internet. Y hay un capítulo reemplazo que no es un capítulo 9, sino que es yo explicando qué pasó con el capítulo 9. Perfecto. Bueno, después el día martes sale la parte 4 del Gunpoint, que debería seguir grabando porque creo que teníamos 5 nada más. Uh-huh. El miércoles sale Master Reboot parte 5, el jueves sale Vampire the Masquerade parte 10 y el viernes Bayonetta 2 parte 8. Esos son los juegos que tenemos hoy en día corriendo. Van a venir nuevos juegos prontamente, seguramente. Sí, ya hay una playthrough que está por terminar, que es la de Legend of Korra, que tiene 12 partes, así que perfecto. Por ese lado ya estamos terminando. Gunpoint debería no ser mucho más larga, así que Gunpoint tenemos un par más. Bayonetta queda un rato largo. Vampire the Masquerade quedan un par. Master Reboot quedan un par, así que bueno, ya de a poco van a ir terminando, sí, las series. Bueno, y yo quiero aclarar también que eventualmente capaz grabé algún uploading colgado de Far Cry 3, que ahora voy a hablar de eso. Bien. Pasamos a dicha sección donde hablaremos de los jueguitos que estuvimos jugando en esta semana de Holgorio y Milagros Navideños. Quien dice milagros navideños dice milagros navibleños, porque hay que incluir a todas las religiones. Entonces nosotros decimos Navibla, claro. Porque es una celebración genérica y cualquiera que inventamos porque somos así de cualquier. Vamos a ver qué nos trajo esta semana el señor Maximiliano Carrión en su repertorio videojueguil. Sí, contanos, yo así. Esta vez voy a hacer un leve cambio. Me parece que lo ideal sería que, porque estoy considerando una sola persona en mi mente, va a haber más personas también, pero como le dije a Diegote que voy a hablar de Mass Effect 3, dije, es preferible que hagamos todo en el uploading y deje el Mass Effect 3 para el final del uploading. Así yo le digo, Diegote, a partir de acá voy a hablar de Mass Effect, saltea a la próxima sección. Entonces, si quieres, arranca vos con todos tus juegos y después vengo yo con mis juegos. Hacé lo que se te cante. Bueno, entonces, yo estuve jugando el Legend of Korra, que lo gané. Gané un juego, Maxi, gané otro juego más. Bien. Antes de que termine el año. Bien. Hay que festejar eso. Y para eso, no sé, me pondré en pedo mañana. Legend of Korra, básicamente lo terminé. Es un juego, como dije, muy repetitivo. Y es competente, pero me jodió un poco que hicieran la gran típica Platinum de destrabas cosas justo al final cuando no te sirve. Y es como, no voy a jugar de nuevo este juego ahora. Capaz más adelante. Por ejemplo, destrabas el Avatar State, donde haces un golpe y se va toda la reconcha del pato. Después tenés también el hecho de que destrabas el torneo loco de sí, Pro Bending, que, la verdad que no lo probé, quizás lo pruebe, no me acuerdo si no lo desinstalé el juego ya, en cuyo caso no lo probaré. Y nada, me pareció interesante que abra ese modo de juego, pero considerando que no es multiplayer o algo así, es claro, como medio desperdicio, medio, ¿no? Choto. O sea, a menos que tenga su propia historia y eso, que la verdad no lo probé, así que no puedo decir, me parece medio desperdicio. Sí. Pero bueno, nada, me pareció que se estiró un poco la cosa y que podrían haber aprovechado mejor el repertorio de personajes y, como dije, podrían haber aprovechado algunas cosas más del setting del Avatar, ¿no? De decir si está cerca de este elemento, puedes usarlo, y si no, no. Creo, claro, que podría haberse hecho un poco mejor, pero con suerte las ventas del juego, que creo que no estuvieron mal, alcanzarán para que hagan. Licencia, creo que fueron bastante copadas las ventas. Bueno, me gustaría ver si se da la posibilidad de que salga una secuela o un juego con Aang, o si sale un juego spin-off loco No, sabes que inclusive me gustaría uno con los avatars anteriores que se mostraron en la serie. Puede ser, sí, como por ejemplo el avatar Roku o cualquiera de los anteriores también. Sí, y creo que podría dar para hacer una especie de, no te digo secuela, pero una entrega de la saga de Avatar, digamos, en juegos. Sí. Hecha y derecha, ¿no? Con una producción de, sí, de que juego le pongan de Platinum a pleno encima, tal cual. Claro, creo que me gustaría pensar que lo van a usar como un proof of concept y decir esto garpa y hagámoslo. Aclaro, proof of concept es básicamente una especie de prototipo que haces para demostrar que podés hacer algo. Uh-huh. Entonces si el señor Nickelodeon dice, che loco, la verdad que no está tan mal, y dice, ¿qué puedes hacer si te pongo 7 fangotes de guita en vez de medio? Capaz que sale algo ocupado. Pero bueno, nada, interesante para los fanáticos. Después de eso estuve jugando nuevamente al Shovel Knight, porque después de darle tanto halago yo mismo, dije, ¿por qué carajo no estoy jugando más este juego? ¿Por qué no lo gané todavía? Claro. Fui y gané 2 voces. Ay, más. Pensé que se venía el gané el Shovel Knight y íbamos a festejar ya mismo al obelisco. No es tan fácil ganar el Shovel Knight, disculpame. Pero pasé 2 niveles. Gané 2 niveles, quise decir antes. Hermosos niveles. Me había quedado en uno que era una patada en la pija, por eso lo había dejado. Y fui y lo hice mierda ese nivel. Así que, fuck you. Y nada, es precioso. Es un juego precioso. Es todo hermoso. Y son todos una manga de putos por no jugarlo, incluido vos. Sí. Y después de eso, como es, estuve jugando más al Elite, que me pasó algo muy interesante. En el Elite un amigo me dice, si vos querés ganar plata bien, cuando te animes mandate a los lugares donde hay extracción de recursos y ahí va a haber NPCs piratas, y cuando los bajás te dan bounties, ¿sí? Uh-huh. Vos las bounties las podés ir a redimir a un lugar, siempre y cuando no te destruyan, pues si te destruyen perdés el voucher, loco. Uh-huh. Me había pasado una vez de que mientras estaba haciendo eso, mi mouse flasheó cualquiera y se apagó. Porque es así. Es tipo, y entraste en wireless. Automatic panic mode. Es wireless y tuvo así como un hiccup loco que quedó desconectado y mi nave quedó girando en el lugar. Yeah. Yo la frené porque hay un botón para frenarla, pero seguía girando, ¿no? Y yo estaba persiguiendo a alguien que lo terminó bajando una policía loca del espacio que hay, entonces no me bajó. Pero mientras probaba el mouse, qué sé yo, bla, tipo, vino otro y me hizo mierda, básicamente. Y perdí las bounties que había hecho ese día. Ayer, tipo, dije, no, ayer, no, el otro día, perdón, me mandé de nuevo y dije, vamos a hacer de nuevo esto, vamos a mandarnos bien y bajar un par de enemigos. Me mando, bajo uno, me da 2000 créditos, que es como considerable, o sea, porque me tardó ponerle 2 minutos bajarlo. Y hacer una misión que te puede tomar hasta 10, depende de qué tan lejos tenés que ir. A veces te da 4 lucas, ¿me entendés? Entonces por 2 minutos de cagarme a tiros un toque con un chabón, saqué 2 y podía seguir matando chabones por ahí. Claro. La movida es que como hay policías y NPCs malos a la vez, vos buscas uno que esté siendo atacado y ayudás a los policías, y si tu tiro es el último, te da vos el bounty. Oh, ok, claro. Funciona parecido a como funcionan los kills en los MOBAs, entonces. Claro, es un last hit. Es medio, no sé si lo cambian a futuro, pero por ahora eso sí. No sé si después cambie de alguna forma. Okay. O cuando esté el sistema party y por ahí haya algún tipo de división. Pregunta de bounty, ¿no? Que puede, sí, decidir o no mi eventual ingreso al Elite Dangerous. Ajá. Cuando vos dijiste que te mandaron a una sección de extracción de recursos, ¿esos recursos pueden ser extraídos por personas o por ahora no existe eso? O sea, yo tengo una nave que tiene láseres de minería y voy a y me chupo los recursos y voy y los vendo. O sea, vos tenés... bueno, ahora te cuento cómo funciona todo el sistema de comprar cosas, si querés. Dale. Un poco. Pero para terminar la anécdota, veo una nave de las... No es de las más grosas, pero es una que se llama Cobra, que es una bastante zarpada. Sí. Creo que era una Cobra, no sé, una que era bastante zarpada, ¿sí? Y fue como, no le gano ni a palos, pero le estaban dando 3 NPCs a la vez. Y dije, voy a ayudarlos y capaz en una de esas lo bajo. Claro. Digo, de última rajo. Así, le empiezo a tirar, se me cruza un NPC. Entonces sin querer le pego a ese NPC y me sube un bounty a 200 a mí. Porque reporta automáticamente, hay gente quejándose de eso, vamos a ver qué pasa. Y un 200 es un bounty muy chico comparado con la otra nave. Te siguen dándole a la otra, pero cada tanto veo algún boludo que pasa que me va a tirar, ¿viste? Que son NPCs, porque los humanos se dan cuenta de que no vale la pena pelearse conmigo por 200. Obvio. ¿No? Porque soy otro humano. O sea, les conviene cazar NPCs. Cuestión que sigo disparando en la nave grande mientras un NPC me ataca. Así, medio random. Pero de pedo estoy esquivándolo porque estoy haciendo evasive maneuvers, así, re locas. Y de golpe explota la nave grande y le gané yo. Y me da 125.000. ¿Me entendés? Entonces tengo que irme antes de que me bajen porque si no, no puedo redimir eso. Claro, tengo que correr como un hijo de puta. Y estaba tipo, saltar. Tipo, rápido, cargá el motor y andate la mierda. Y tipo, ya estaba a mitad de vida yo porque me venían pegando. Entonces tuve que acordarme que tenía que guardar las armas porque si no guardas las armas no puedes entrar en el hiperespacio loco. Guardé todo, qué sé yo, aprieto la J de saltar, ¿viste? Le paso toda la energía al motor y al escudo y me voy a la chota. Me voy a la chota, me voy a una base espacial chiquita, porque si vas a las grandes te detectan que tenés guantes y te cagan a tiros. Claro. Entonces tengo que ir a una chiquita, pagar mi bounty, y en esas chiquitas no te pagan las bounties grandes. Entonces después tuve que ir a la otra, y en la otra voy y me pagan. Y fue como, holy shit, tengo toda la plata del mundo. Y fui y me compré otra nave que es como la cuarta nave. Tipo, yo tenía la segunda porque había hecho pre-order y la pude ir a buscar gratis, digamos. Uh-huh. Salté directo a la cuarta y estaba así de ir a la quinta, que es la que yo bajé, básicamente. Uh-huh. Pero, no es la que yo bajé, perdón. Es una peor que la que yo bajé, pero está buenísima, que se llama Viper. Estuve así, tipo, re cerca de comprar, de llegar a eso, pero dije, si ahorro un poquito y la compro... cuando te la bajan, vos tenés que pagar un coste de reparación. Y ese coste va a ser muy alto, dije. O sea, tendría que jugar a misiones mucho más arriesgadas para mantener el claro. Esa nave, digamos. Mantenerla con buen equipamiento y poder costear su reparación. Sí. Dije, todavía estoy aprendiendo a jugar, me compro la anterior que es más tranqui. Y tiene mucho storage capacity y eso. Y volviendo a lo que vos preguntabas, ahora sí, tipo, bueno, me compré esta nave. Una cosa, te interrumpo un segundo para referirme a eso que decías vos del tema de la nave, mantenimiento, actualizaciones y demás. Hay una de las máximas, una de las primeras cosas que te enseña todo el mundo en EVE Online que dice: nunca vueles nada que no estés dispuesto a perder o estés dispuesto a pagar por ella. Así y que bastante, sí. Es muy lógico y creo que esa máxima se aplica también acá en el Elite. Sí, la cosa es así. El Elite, vos creo que lo que te cuesta repararla es como un 10% de lo que sale tu nave. Uh-huh. Pero lo que sale tu nave es el coste base de tu nave más todos los upgrades. Claro. Entonces va a ir subiendo siempre. Obvio. Por ejemplo, cuando yo me compré esta nave, apenas la compré, era de 8.000. La anterior era de 4.000. La reparación cuando me la destruyen. ¿Sí? Uh-huh. Y ahora la tengo como en 11.000 porque le upgradeé bastantes cosas. Y la nave en sí salía salía como 75.000. Claro. ¿Me entendés? Pero bueno, la cuestión es esta. Me compré esa nave. Esa nave tiene varios slots adentro que son intercambiables, sí. Pero vienen prepopulados con cosas. Entonces vos tenés slots de armas, chicos y medianos y grandes. Uh-huh. ¿Sí? Esta nave tiene dos chicos y uno mediano. Tenés de utilidades que sirven para radar, para cosas que detectan enemigos, cosas que te dice si tienen bounty o no inmediatamente en vez de tener que esperar, volvés así. Sí. Cosas así que te sirven para piratería, para ser medio mercenario, para un montón de cosas. Y después tenés las de carga que vienen prehechas con justamente un cargo hold. Pueden ser reemplazadas por tipo más combustible o con una refinería que la necesitas para la minería. Por ejemplo. Uh-huh. O por otra cargo hold más grande. Que tipo que aproveche mejor ese espacio. ¿Me entiendes? Entonces esta viene con un cargo hold de 8. Que la anterior tenía 4 como tope. Creo que no podía entrar más. O podía, pero no tenía, digamos. Tenía un solo cargo hold. Uh-huh. Entonces tiene un cargo hold de 8. Uno de 2. Y además tenía otro slot con otra cosa que podrías reemplazar por más carga si querés. Claro. Entonces yo le cambié la de 2 por un... Ni me acuerdo qué garcha le puse, pero le puse algo de sensores, ¿no? Algo que fuera útil, porque me pareció que tener 8 de carga era mucho. Mentira, le puse uno de 4 y ahora tengo más, eso hizo. Porque era muy caro lo otro, pero lo que quería después cambiar es un coso que te agarra combustible del sol y podés no cargar combustible. Claro. Tipo, tenés que pasar cerca del sol y va cargando combustible mientras que tenés que mantener la temperatura bien. La cuestión es que podés cambiar un cargo hold por una refinery. y una o varias de tus armas por un mining laser. Uh-huh. Que hay distintas calidades y precios. Por supuesto. Y con eso vos podés meter en la refinery los materiales crudos, se ensamblan en una especie de tonelada o unidad de ese material cuando llegás a juntarlo. Claro. Y eso pasa a tu cargo hold. Cuando llenas el cargo hold tenés que ir a vender porque no tenemos lugar. Por supuesto. Esa es la movida. ¿Tenés hangares internos dentro de alguna estación espacial y demás? ¿O solamente tenés, digamos, tu capacidad del cargo hold y cuando la llenaste tenés que ir, vender eso y después volver a salir? No tenés un banco por ahora al menos. Tenés que venderlo sí o sí. Ok. Pero digamos, sé que hay cosas en desarrollo. Sé que cuando haya party, que por ahora no hay, uh-huh, vas a poder tirar la carga y otro la puede agarrar de tu party sin que lo considere robo. Sí. Entonces vas a poder hacer manejes de que otro lo lleve, ponerle y hacer como una especie de misión de minería con que uno te escolte, uno transporte y el otro mine con él. Uh-huh. ¿Entendés? Claro. O cosas así. Nada, es potencialmente copado, pero es todo gameplay emergente. No tiene como, no está preparado para eso en ese sentido como el Eve, quizás. No hay una nave de minería, son layouts que le pones a una nave, okay, para usarla de minería. Claro. Sí hay, sí, una nave que se llama Howler, que es la anterior a la mía, que es particularmente de transporte. Sí. Y más adelante hay una que es un fucking camión espacial que cuesta 1,000,000 de unidades, que es tipo... Tenés 75 trillones de toneladas para transportar y se va la chota, ¿no? Claro. Pero bueno, nada, esa seguro te la bajan al toque los piratas, qué sé yo. Y sí, si no va escoltada, nada, por alguien, es muy difícil que, claro, se pueda defender sola. Sea. Pero bueno, me copa un montón de cosas también, tipo cuando compras una nave podés guardar la otra en esa estación. Entonces vos podrías ir a un lugar donde esté cerca de un lugar de minería, comprar una nave, prepararla para minería. Claro. La usas para minar, volvés ahí, te agarras la de combate y te vas a la mierda. O cosas así. Pero es muy realista el juego en el sentido de que no puedes dejar una en cualquier lado y después agarrarla en cualquier lado. Está ahí. Sí, tienes, obvio, que planear bien las cosas. Tendrían que ver si agregan después un sistema que te deje pagar para que te la remolquen o lo que mierda sea. Hay que ver qué pasa. Sí, sí, pero bueno, en el libro que tiene, digamos, para solventar un poco eso del hecho de decir, bueno, me tengo que ir hasta tal sistema volando o a través de los jumps para llegar hasta, por ejemplo, el sistema donde tengo mi nave de minería, tiene algo que se llama Jump Clones, que es vos transferís tu conciencia de un clon de una estación a un clon en otra estación donde vos lo compraste en algún momento anterior. Entonces, lo que haces efectivamente es, entre comillas, teletransportarte de una estación a otra a través del concepto de transferencia de conciencia, y cuando llegas a ese lugar es tipo, estoy en otro sistema, me subo a mi nave y me voy. Pero en realidad lo que estás transfiriéndote es vos como teletransportación y no directamente viajando por el espacio. Bueno, sí, no, acá no, porque se basa en manejo de la nave, claro, en sí, sí, entonces sería, obvio, como sacarle parte del gameplay. Tiene tiempos muertos, no es para cualquiera, es un simulador de naves, como he dicho. Y a mí me está copando zarpado y creo que tiene cosas que van a seguir evolucionando y cosas que ya tiene que están muy copadas. Claro. La realidad es que para minar igual tenés que meterle un tiempo de juego porque no es barato comprarse todo el equipamiento. Obvio. Pero la versión barata del equipo, si le das unas, no sé, tipo con un par de días de jugar un rato, podés comprarte la versión básica, ¿me entendés? El tema es que la primera nave no vas a poder llenar mucho. Sí, y vas a ser muy lento. Tenés que sacrificar el módulo del escudo para meterle más carga y de golpe estás súper vulnerable. Entonces si no tenés a alguien que te ayude, estás medio al horno. No creo que sea un problema porque tenés la policía ahí cerca y podés irte a la mierda cuando quieras. Pero son cosas que hay que ir viendo. Sí, obvio. Yo todavía no me mandé a minar. Estuve tipo space tracking, así con el a pleno con el tema de Deep Purple. Y si no, cagándome tiro. Pero bueno, último juego que jugué es el Far Cry 3. Estuve jugando un rato más. La verdad es que lo estoy disfrutando mucho más de lo que esperaba. Así que con el jueguito gratis que viene con la placa me pedí el 4. Porque me dijeron que es más de lo mismo y va a estar bueno eso. La realidad es que se ve fucking hermoso. Sobre todo ahora que lo puedo poner al Super Mango. Y se juega muy bien y tiene muy buen desafío, muy buen nivel de desafío cuando vas a limpiar los campamentos, ¿viste? Los típicos en los que se basó la idea de del que vos jugaste, que es el coso, el Blood Dragon. Sí. Realmente las configuraciones de enemigos, digamos, la forma en la que están dispuestos, los lugares que te pueden ver y sí, donde puedes tipo romper algo o explotar algo, está muy bien armado y se hace progresivamente más difícil. Está bueno porque puedes explorar todo el mapa de una si querés, pero hasta que no revelás las torres no vas a saber una chota de nada. Claro. Y revelar las torres es mandarse al territorio enemigo. Y para ir mejorando tus cosas, para poder bancártela mejor, tenés que ir cazando. Y es como que tenés una progresión de cómo cazar, que eso es muy videojuego, no, no tiene sentido lógico. Pero sí, es como, si querés una segunda arma, tenés que usar este animal, que es de los que está al principio. Si querés una tercera arma, tenés que usar otro animal. Y digo, ¿por qué no puedo hacer otro holster con el mismo animal? No tengo nada puta idea, pero bueno. Entonces tenés que usar otro animal que está hacia cierto lado, claro, del mapa. ¿No? Sí. Entonces te tira para ese lado. Y es como que eso te lleva a que si querés progresar como personaje, vas a tener que hacer eso. Pero si querés hacerte el Super Rambo y mandarte así sin nada, a todos lados, podés. Y si vas liberando todas las torres, aunque no vas a mejorar como personaje, te mejora el store en las ciudades y te empiezan a regalar armas por restablecer las comunicaciones entre las rebeldes. Uh-huh. Entonces es como que aunque podés llevar todavía pocas armas o cosas así, te tenés un máximo de 4 slots, ¿no? Pero aun si solo pudieras llevar 2 slots o 1, vos podrías cambiar tus armas por armas más copadas y customizarlas. Claro. Entonces está muy buena la idea. Y nada, realmente muy entretenido, muy copado lo que se puede hacer en el juego. Y como shooter es muy sólido. Y como ya todo el mundo sabe, a mí los FPS me aburren re rápido. Así que el hecho de que me esté divirtiendo tanto me parece que es meritorio. Una forma de halagar lo que tengo, ¿no? Decir, che, no me aburrió. Eso algo debe querer decir. Tipo, claro, está bueno. Sí, seguro. O es una mierda por los estándares de shooter de hoy en día, no sé. Pero a mí me parece recopado el juego. Así que nada, un saludo a Fran Melatini que me lo recomendó. Y a la vida. Y bueno, esos son los juegos que estuve jugando. Bueno, esta semana. Yo agarré y en realidad esto viene a cuento de que durante un par de días, más puntualmente casi una semana, antes de que empezara esta semana corta donde estaba Naviblá y todo eso, hubo momentos donde me quedé sin podcasts porque me olvidaba de bajarlos o por X motivo, y agarraba y ponía Soufflé en el iPod, en el iPhone, y en determinado momento, en algún momento de todos esos días, empezaban a aparecer canciones de Ace Combat y dije, yo tengo que volver a jugar este juego. Yo no me puedo quedar. No puede terminar el año sin que me ponga a jugar por menos uno de los 6 combats. Entonces agarré, la Play 2 ya estaba conectada, agarré el Ace Combat 5, lo puse y me puse a jugar. Y la puta que lo parió, qué buen juego. Es para mí uno, o sea, es un juego bélico. Es un juego militar, pero es un juego de aviones. El gameplay es recontra arcadoso. Para la gente que conoce el Ace Combat sabe cómo es, cómo son los Ace Combat, que son súper arcadosos, pero tiene la historia, para mí es lo que más vale en ese juego. Es una historia claramente belicosa, pero está muy bien contada, y además los personajes que tiene en el juego, para ser sobre todo un juego de aviones, que usualmente es como que se lo considera como que la historia es más una excusa para decir, volemos cosas por el aire, avioncitos. Y la verdad es que en este juego lo que más sorprende y lo que más me llamó la atención a mí originalmente en su momento fue la historia. Y curiosamente, que Fede Gartenbank preguntaba por el tema de la música, la banda de sonido de este juego, en momentos particulares, no en todos, pero la banda de sonido de este juego ayuda muchísimo a levantar y a enaltecer el juego. Inclusive también el diseño de audio y demás está muy bien hecho. Y dato curioso, el juego viene en DVD, es un DVD, y trae el audio tanto en inglés como en japonés, con subtítulos tanto en inglés como en japonés. Y es un juego del 2004, nada, fíjense hoy en día la gente que saca juegos de Japón que dice, no, porque no nos entra el audio, porque entraba en un DVD. O sea, no es un tema de que no les entre, es un tema de... No es un tema de que son vagos y no quieren comprimir el audio, boludo. Es así de simple. Hay dos cosas igual. Hay dos cosas. Está el tema de que no quieren incentivar las importaciones porque ellos tienen sus negocios de retail y les cambian los números y bla. Es una bullshit muy particular y burocrática que existe, pasa. Es tipo, si yo vendo más en Japón solo porque te estoy vendiendo a Estados Unidos y en Estados Unidos no vende, la rama de Estados Unidos está ganando menos plata porque... Bla, sí, y pero justamente por eso te problema. Digo, en una versión, ponele la versión norteamericana, metele dual audio y listo. Bueno, pero no sé, a los japoneses les saldría más barato importarse la de Estados Unidos si hacen eso, ¿me entendés? También, porque en Japón son más caros los juegos. Es verdad, sí. Y bueno, es un tema. Ese es uno, y por otro lado, en realidad, obviamente que manteniendo ciertos estándares podrían meter todo el audio, pero con la calidad superior que se puede lograr hoy, si querés surround sound y tipo super flag de la reconcha del pato sin comprimirla, es complicado. Hay juegos hoy en día que lo que más pesa ni siquiera son las texturas, sí, son los sonidos. Es el audio. Y es complicado. O sea, lo habían dicho para el Titanfall, que lo hicieron... Creo que por la Xbox... No, por las PCs viejas que tenían dual core. Que no podían descomprimir on the fly el audio. Hicieron todo el audio sin comprimir para que corran PCs viejas. Sí, es verdad. Y por eso pesaba como... pesa fucking 50 gigas, boludo. Y es como, man... Eso debería pesar como muchísimo 20. Es un juego solo multiplayer. No me rompa las pelotas. Pero le sacaron en 50 GB porque querían que anden en una máquina dual core. Los dual core se pueden meter un palo en el orto y modernizarse en todo. Pero bueno, pasa. Existe eso. Sí. Sí. No, bueno, nada. Yo el juego este lo di vuelta 72.000 veces cuando era más chico, cuando le daba la Play 2 todos los días. Y... hoy en día es complicado recomendarlo por el hecho de que muy poca gente tiene Play 2. No es un juego que se pueda conseguir fácil. No está en PlayStation Network a través de los PS2 Classics. No hay una remake HD de estos juegos. O sea que la única forma que tienen de jugarlo es emulándolo de alguna forma con un emulador. O si tienen una Play 2, consiguiéndose de alguna forma el juego. Pero si no lo jugaron... recomiendo muchísimo, sobre todo el Ace Combat 5 y el Ace Combat 0. Algo que también está muy bueno es que tanto, de hecho todos los Ace Combat hasta el Ace Combat 6 inclusive, que es exclusivo de Xbox, son todos en el mismo universo. Es un universo alternativo que tiene el planeta Tierra, pero que está dispuesto de una forma particular y tiene, por supuesto, claras alusiones y referencias a nuestro mundo real, pero que tienen, digamos, su vuelta de tuerca y tienen su historia particular, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que pasó históricamente en nuestro planeta, pero tienen como toman ciertos conceptos y demás. La verdad que tiene una muy linda historia este juego, y el Zero sobre todo son los dos juegos que a mí más me gustan de toda la saga, y los recomiendo realmente porque son excelentes. En cuanto a lo visual, son juegos de Play 2, no hay mucho más que decir. O sea, es así. Igual se vende la concha de la se ven zarpado. Y algo que me sorprendió muchísimo, que eso no me acordaba, hay una misión en particular que te muestran una persecución por la calle de dos vehículos andando, y tipo, o sea, es una textura plana dibujada arriba con las texturas de las calles y qué sé yo. Pero me sorprendió que fue tipo, chabón, se gastaron en hacer una cinemática con un autito de, no sé, 10 polígonos y un camioncito de 20 polígonos que andan por la calle. Y es tipo, man, ¿en serio te gastaste en hacer eso? Y es tipo, era de Play 2. Nada, genial. Bueno, y ahora sí, Diegote, a partir de acá, apagá, ponle stop y dale, no sé, unos... 10 minutos para adelante, 15, o si no, dale media hora y después anda volviendo después para atrás. Después le pasás a qué momento sí, tiene que saltar. Hasta qué momento tiene que saltar. Bueno, en fin, Mass Effect 3 lo gané, le metí 37 horas. Me pareció el Mass Effect más corto de todos, por lo menos esa fue la impresión que me dio a mí. Granted, hubo misiones que no pude jugar porque se dispararon eventos y fue tipo, ah, ok, o sea que todo esto no lo puedo hacer. Bien, perfecto, macanudo. A mí me pareció que el 2 fue un poquito más corto. Me pareció que venía 1, 3 y 2 en duración, pero no me acuerdo, la verdad, mala memoria. Sí, yo realmente no me acuerdo exactamente cuánto le metí al 2. Sí sé que al 1 lo máximo que le metí, haciendo absolutamente todo de punta a punta, al 1 le metí 45. Pero bueno, nada. Bueno, la verdad, está bueno el juego, me gustó. Digamos que me gustó hasta que arranca la misión final. A partir de la misión final, que es la invasión de la base de Cerberus, donde teóricamente está el Illusive Man, que en realidad no está porque ya se había ido, el juego a partir de ahí empieza a decaer. Y empieza a caer, caer, caer. O sea, se va para abajo, se pincha. Y me pareció que la última parte de lo que es la llegada a la Tierra y el ir por todo el lugar hecho mierda y qué sé yo, me pareció un grind bastante al pedo. O sea, eso lo podrían haber resuelto de una forma muchísimo más elegante, sin necesidad de hacerte matar olas, o sea, sin tirarte cantidades estúpidas de gente en la cara. Te quieren mostrar que la Tierra está toda tomada y hacerte sentir, o sea, orgulloso de ser un yankee hijo de puta. Sí, a partir de la última parte, o sea, el juego se olvida absolutamente de que es un RPG. De hecho, se va olvidando progresivamente cada vez más de que es un RPG y se transforma cada vez más en un cover-based shooter. Hasta que llegas a la Tierra y es tipo, ¡ah! ¡Cover-based shooter! ¡Bleh! Y es tipo estúpido. Y después, con respecto al final puntualmente, hay algo que me pasó que me pareció un error de diseño zarpado. Primero, cuando llegas a la cita del, o sea, a partir del momento en que te subís al rayo de luz loco que te lleva, no hay save points, no existen los save points. El save point está justo antes de eso, en la cinemática donde te levantas hecho pija. Ahí está el último checkpoint. Sí. Bueno, llegas a la cita del, vas avanzando así, todo hecho mierda. Llegas, te encontrás con Anderson y aparece el Illusive Man que te dice: sí, sí, el control, yo estoy en control, yo puedo dominar a los Reapers, bla. Bueno, cuestión. Le pegas el tiro sin querer a Anderson, el chabón les roba el arma y cuando le está por apuntar te aparece el prompt para hacer la acción de renegado. Entonces yo dije, no, sí, yo lo estoy jugando full Paragon, no voy a disparar haciendo de renegado. Entonces le pega el tiro, lo mata a Anderson. Digo, bueno, ok, listo, no hay drama. Me apunta a mí y me dice, ahora es tu turno, algo así, y aparece de vuelta el prompt de renegado. Y digo, bueno, voy a esperar a ver la acción de Paragon, a ver cuál es. ¡Pum! Game over. ¿What? Sí, es medio estúpido. Y no solamente eso. O sea, tomar una acción bélica lo consideraba por default rebelde. Sí, renegado. Y es como, no era. O sea, es como una interpretación muy libre, sí, de lo que pasaba en el 2, que cada vez que hacías una acción de renegado resultaba ser una acción bélica. Sí. No es que, o violenta. Claro, es tipo, ponele un prompt de Quick Time Event y no me muevo. Exacto. No me, bueno, cuestión, ¿qué pasó? Me tiró Game Over, le dije, bueno, sí, listo, no hay problema. Le y volviste di, a comer de todo ese Le caso. Di load, exactamente, le di load game y tuve que arrancar. Desde que te dejan la cita del, tuve que caminar, todo eso. Y las partes de los diálogos en ese lugar no son esquipeables como si es el resto de los diálogos del resto del juego. Así que me tuve que comer 5 minutos de exposición que ya había visto. De hecho, ¿sabés qué hice? Me soqué los auriculares y me fui a acomodar la habitación. Exactamente, me olvidé de eso y cuando volví dije, ah, cierto, que tengo que hablar un toque. Pum, le puse la opción y me fui de vuelta. Y así estuve yendo y viniendo de la computadora durante esos 5 minutos de exposición hasta que llegó a la parte del prompt que tenía que actuar y hacer algo. Le di clic. Pasó lo que pasó, llegué al final y bueno, ahí vamos al final, que es la conversación que tenés, perdón, con el pibito. ¿Y al final salvaste a Anderson o no? Al final lo salvé, sí, pero se muere igual. Bueno, sí, se muere igual. Bueno, te lleva para arriba. Yo no me acuerdo por qué, pero también tuve que clavármelo dos veces eso. No me acuerdo cuál fue la cosa que me hizo tener que hacerlo de nuevo, pero lo hice de nuevo. No sé si justo tuve un crash, alguna pelotudez, si quise probar otro final o qué, pero me di cuenta que el último save fue ese y dije, ah, bueno, Frank. Sí, pero sí. Pero bueno, sí, perdón. Sí, bueno, subís hasta la parte superior de la cita de él y te hablas con el pendejito que te dice, sí, yo soy la vida, la. Te hace la super exposición de todas las razones que y todos los... Hola, mi nombre es Plot Device. Claro. Tipo, vengo a resolver tu juego, sí, por vos. Tal cual, sí, boludo. Fue tipo, ah, bien, este es el momento donde te explican todo lo que no explicaron hasta ahora. Y básicamente hacen eso. Sí. Y te dan las tres opciones. Te presentan las tres opciones que son la opción, entre comillas, Paragon, que está claramente señalada con luces azules. La opción Renegade, que está claramente señalada con luces rojas, que es destruir a los Reapers, explotarlos, y que eventualmente en el futuro van a aparecer más, aparentemente. La opción azul es controlarlos y llevártelos vos con tu mente, pero vos explotás. Y la opción intermedia, que es luz verde, y es tipo todos felices, es como te había dicho ayer, bio nanotecnomágico, te volvés y te haces uno con la fuerza, sí, básicamente. Y los Reapers se van todos contentos y cooperan entre todos y son felices. Yo dije, bueno, por supuesto vamos a utilizar esa opción porque es la más lógica. Iba caminando, sí, así, todo medio rengo, medio choto, y digo, ¿qué pasa si, puntos suspensivos, me di vuelta, le disparé a la IA y se puso así como una voz súper tenebrosa y dijo, so be it, y me dijo que el ciclo iba a continuar? Pantalla negra automáticamente y te muestra la cámara que va bajando desde el espacio hacia la superficie de un planeta. Hay una especie de beacon tipo la de los Proteans, se va para abajo de la Tierra y hay un sistema de cosas locas, tridimensionales, místicas con un holograma, donde está el holograma de Liara parada ahí diciendo, yo soy la doctora Liara Tosoni y junto con el comandante Shepard y un montón de gente más luchamos contra los Reapers. Esta es la forma de destruirlos. O sea, dándote a entender que el ciclo continuó, a la humanidad y a todo el resto de las razas las se extinguieron, salvo a una que no te da la opción de elegir porque la cagaste zarpado, y el juego termina ahí, títulos. Y fue tipo, qué groso. Está buena esa opción, yo no la conocía. No sé si es un agregado del patch nuevo, no sé si estuvo desde el principio, pero la cuestión es que yo le disparé para probar qué onda y fue tipo, oh, la acabo de cagar zarpado. Y básicamente sí, porque hiciste que continuara el ciclo de los Reapers. Después, por supuesto, cargué el load, cargué el save, me comí de vuelta por tercera vez toda esa mierda del medio. Hice la opción. Debe haber sido por eso que quise probar otro. Hice la opción que quería de hacerme uno con la fuerza. Y todo el mundo es tecnobiomágico, es súper increíble. Los Reapers ayudan a construir el mundo de vuelta y comparten los conocimientos de todas las razas que se habían rechupado antes. Viva la vida y todo feliz. ¿Te gustó overall el juego? En líneas generales me gustó mucho cómo podés resolver muchas de las disputas de los distintos, las distintas razas. Hay cosas que están medio como un poquito atadas con alambre, que medio tipo, como claro, las resolvés vos porque sos Shepard, y es como, exacto, y es tipo, bueno, sí, está bien, ponele. ¿Y qué te pareció, volviendo a lo de ser yankee y bla, vamos los pibes? Tipo, a mí me pareció zarpado que la Tierra era lo más irrelevante de todo lo que yo estaba haciendo. Sí, no sé qué te pareció. O sea, lo explican de una forma bastante barata en cierto momento del juego, que dicen, como Shepard fue la única persona que pudo destruir Reapers, entonces asociaron a la Tierra como el lugar de donde podían salir la mayor amenaza, y por eso es que fueron la mayoría de los Reapers a la Tierra. Es medio como, claro, bastante tirado de los pelos, pero si te pones a pensarlo y le das un poco de leeway, tiene cierta lógica con un poco de bastantes ganas. Pero lo que quiero decir en particular es que estaban evacuando la Tierra, estaban en guerra con toda la conchuda galaxia y hay como una urgencia súper artificial. Ah, no, sí, eso sí. Es que la urgencia es inexistente. O sea, ¿qué? El hecho de que todo el tiempo te estén recalcando, sí, pero miren que la Tierra está hecha mierda, miren que la Tierra está hecha mierda. Y vos te pasás 30 horas dando vueltas por toda la galaxia sin importarte tres, o sea, carajos. Lo que a mí me jodió en particular es que la mayoría de tus acompañantes son aliens. Es un juego que te incentiva a agarcharte a todas las minitas azules que se te cruzan. Y encima, tipo, te dice, che, acordate que sos humano y venís de la Tierra, ¿eh? Y es tipo, acá vengo de Marte, ¿qué carajo te importa? Déjame tranquilo. De hecho, por ejemplo, yo que era un... O sea, dependiendo del... colono de no sé dónde, garcha. Dependiendo del background que te elegías, yo, por ejemplo, era un colono. O sea, no venía de la Tierra. Claro, yo también. Venía de una fucking colonia, sí, en el espacio. O sea, me chupa, o sea, tres mierda la Tierra, posta. El orgullo estúpido por la Tierra es algo, un estereotipo posta muy yankee que no necesariamente cuadra con la historia misma de Mass Effect. A mí me pareció totalmente artificial la necesidad de, sí, tener que volver corriendo a la Tierra a salvarla. Tipo, si, sí, me decís, tenemos que ir a derrotar a los Reapers que están en la Tierra. Bueno, pero me estás diciendo todo el conchudo juego, hay sí, que salvar a la Tierra. Salvar a la Tierra. Man, sí. La Tierra se murió hace rato. No puedo creerte que duró todo este tiempo. Y cuando vas y sigue viva, decís, esto es cualquiera. ¿Sí? Cualquiera. Pero bueno, nada. El juego está bueno. A mí me pareció piola. O sea, y el me viaje, pareció que apuntaba más a lo que fue el 1 que, lo que fue el 2. En el scope. Sí, igualmente te digo la verdad, se siente mucho el tema de el pibe de los mandados que vas de acá para allá todo el tiempo resolviendo quilombos y es tipo, cuando vos llegás es tipo, quilombo en puerta y vos sos el único que lo puede resolver y es tipo, bueno, sí, o sea, yo entiendo que es tipo la forma de mostrarte que vos sos el héroe y toda la bola, pero es tipo sí. Bueno, en los anteriores también había más énfasis en el hecho de que era Shepard, justamente, como lo que quiere decir la palabra, del chabón que lleva a las ovejas, digamos. Claro. Como que tú, vos eras el mensajero que traía a la gente, tipo, la advertencia de que se venían los Reapers, uh-huh. Y tipo, y eras elegido por los demás como héroe al final del juego. Sí. En ambos juegos, diría. Sí, sí, sí. Pero en este es como que ya... en el camino de héroe estándar es como que ya debería ser Gandalf y dejarle el lugar a Frodo y dejarte hinchar las pelotas, ¿entendés? Sí. Como no me gustó, pero sí. Es tiene, bastante tiene cosas debatibles comparado con nosotros. Lo último sí. Que sí voy a decir y que primero no lo entendí mucho, o sea, de la forma que estaba planteado, pero después medio como que me empezó a cerrar, a pesar de que yo soy pésimo para entender analogías, metáforas y todo ese tipo de cosas, a mí me pasan tipo right through me, o sea, no las veo ni por casualidad. Okay. El tema del final de cuando está el planetita loco y está el nene junto con el chabón que le dice, cuéntame otra historia del Shepard, abuelito, y el abuelito le dice, no me rompan las pelotas, nene, pero está bien. Es como que, bueno, está haciendo una especie de diciendo, ah, sí, el retelling fue la, y medio como que da un pie para decir, el universo está abierto para seguir contando historias que no necesariamente pueden tener que ver con Shepard. Lo cual está bueno porque me parece que, digamos, cortar y matar, entre comillas, este universo sería una pérdida enorme porque tiene un potencial de explotación de 10 millones de cosas distintas que puedes hacer, no solamente en la galaxia de Milky Way, sino también traer cosas de otras galaxias. Es tipo, puede ser muy fácilmente explorable hacia ese lado también. Sí, igualmente no sé qué tiene que ver con metáforas que te decías, pero bueno, y no es que no sé si hay una metáfora metida ahí adentro o no, por eso justamente no la vi. Si hay algo, no lo vi. Es un final estereotípico. Es un final estereotípico de no sé cómo cerrarlo, ponele a un viejo contándole al nene y tipo cierra ahí. Claro, bueno. Pero bueno. Eso, nada, ya. Mass Effect 3. Ya terminó. Ya puedes volver a escuchar, Diegote. Exacto. Bueno. Bien, y con eso vamos al main quest, porque si no, no vamos a terminar más y quiero jugar antes de irme a dormir. Así que, no. Y acá estamos en la main quest, donde vamos a hacer un repaso de las eventualidades de este año que pasó, del 2014. Sí, una especie de recapitulación de las cosas más importantes que pasaron en el año. Sí, tenemos las noticias buenas, las malas y las meh, justamente. Esto lo hemos hecho los años anteriores también, es otra de esas cosas que nos olvidamos y vamos a ver qué carajo hicimos el año anterior y salen. Así que vamos primero por las malas, si te parece. Sí, ¿por qué no? Bien, la primera noticia del año, así bien pedorra, fue cuando Irrational Games decidió cerrar las puertas allá por comienzos del año. Uh-huh. Básicamente, la gente había terminado de hacer BioShock Infinite. Terminó el último DLC. Sí, fue muy aclamado en críticas, pero en ventas fue más o menos, y como que tardó 8000 años en hacerse, se ve que los inversores no estaban muy contentos y básicamente dijeron: pibes, el último que apague la luz, nos vamos toda la mierda, porque no. Sí. Y en realidad fue el primero de los cierres de varios estudios. Bah, venían cerrando del año pasado. Sí, venían cerrando del año pasado. Uno de los cierres más grandes. Sí. En realidad hay que aclarar un poquito, no fue un cierre per se, porque Irrational Games sigue existiendo todavía. Pero lo que pasó fue que se redujo la cantidad de personas que estaban empleadas en Irrational de forma considerable. Pasaron a ser un grupo de, como si te dijera, 6 u 8 personas Irrational Games. Y teóricamente ese estudio iba a estar dedicado a hacer juegos chicos, juegos mobile inclusive. Cosas que no iban a estar relacionadas bajo ningún concepto con el ámbito del AAA, de lo cual venían laburando hacía un rato largo. Así que... Sí. Básicamente fue la sentencia de muerte de la saga de Bioshock. Sí, un poco. Nada. A mí lo único que me importa es saber si algún día van a volver a Freedom Force o no, pero bueno, no importa. Triste momento para mucha gente y no sé mucho más que decir, así que por mí sigamos. Sí. Bien. Siguiente noticia, ¿querés leer vos? Dale. Bueno, otro de los grandes momentos bajos del año fue cuando surgió el escándalo de Gamergate y todo lo que pasó alrededor de la prensa de videojuegos, que de hecho todavía hoy en día sigue repercutiendo un poco en el ambiente. Ya este tema fue tratado hasta el hartazgo en 72 mil millones de lugares. Todavía la gente se sigue peleando en internet por esto. Pero la cuestión... Nosotros nunca lo tratamos. Nosotros nunca lo tratamos porque, primero, en lo personal, después, Nico, si querés vos, da tu opinión. Sí. En lo personal, es un tema que es demasiado gigante para abarcar. Hay demasiada mierda de interferencia en el medio como para poder sacar conclusiones válidas y más o menos claras. Y es un tema también de que todavía no se calmaron las aguas como para ver en qué situación estamos. Porque todavía la gente se sigue peleando y sigue tirando mierda para todos lados y no hay... En definitiva, sí hay un claro perdedor que es todos nosotros. Y bueno, y la gente mientras tanto se sigue peleando y hace oídos sordos a cualquiera que intente frenar un poco la máquina y ver en qué situación estamos. Sí, yo creo que la razón principal por la que yo no quiero cubrir esto es porque es puterío que nos pasa un poco por arriba. No digo que no sea irrelevante porque todas nuestras fuentes de información son lugares que se ven afectados por esto. Sí. Pero nosotros como gente que discute sobre videojuegos acá en Sudamérica, particularmente vos y yo, digo nosotros, no digo... Sí, sí, sí. Toda la prensa, gamer, bla. Digo, nosotros tenemos una posición muy de decir lo que se nos cante el culo y que sea nuestra opinión y nuestra únicamente, nos hacemos cargo y me parece que es la que va y me parece que si no se hace eso, está mal. Entonces para mí todo el debate es irrelevante, ¿me entendés? La gente que tiene el más mínimo nivel de dudas sobre la moral de lo que está diciendo, digamos. No estoy siendo muy elocuente en lo que digo, pero digo, la gente que hace una nota de dudosa procedencia, digamos, de si no se sabe si está sponsoreada o no, o lo que sea, sí, ya está mal. Tipo, si no están claros los tantos... Sí, no, si no tenés sí, bien claro mí. Los términos y de dónde es el origen de claro. Eso, ya arrancamos mal. Entonces mi única recomendación es sepan lo que leen, sepan lo que escuchan, sepan lo que consumen y si no les cierra, mándenlos a la reconcha de su madre. Eso. Bien, pasando a la siguiente noticia de mierda de este año, tenemos que hubo un montón de juegos que salieron rotísimos al mercado. No está ninguno en particular destacado acá. Es una tendencia que viene empeorando año a año, diría. Este año en particular no hubo tantos problemas de lanzamiento a nivel servidores. Online, claro. Solo el del Drive Club, que ni siquiera fue tan terrible como se dijo. O sea, es un tema de que fue muy alto perfil y y es como, es el decimoquinto que le pasa, entonces todo el mundo dice, ¿cómo puede ser que siga pasando? Pero a los pocos días habían manejado la situación y al rato lo recuperaron todo, ¿me entendés? Fue mucho mejor lejos que el SimCity, por ejemplo. Sí. Lejos. Y nadie dice nada al respecto. El juego andaba offline. Justamente la gracia era andar online. Tipo, no fue el peor lanzamiento. Fue el último de alto perfil. De una serie de problemas con servidores y modos online. Claro. Y entonces es como que la gente medio se hinchó las pelotas. Claro. Dicho eso, hubo una estúpida cantidad de juegos con bugs que se rompían zarpado, con problemas de design, con un quilombo zarpado, con un montón de decepciones del estilo de te vengo hypeando hace 4.000 años y el juego sale y es super bla, como por ejemplo el Watch Dogs, un año de mierda para Ubisoft, diría, tipo sí. El Watch Dogs, el Assassin's Creed Unity, el de Crew. Alguna gente tuvo... ¿Qué, perdón? El de Crew también dicen que es un embole, que está diseñado pésimo. No sé si... ¿Cuándo sale? No, ya salió. Principio de diciembre salió. Es medio que se me perdió entre todas las sales y todo. Sabía que estaba a punto de, pero no sabía que ya había salido. Pero bueno, fue quizás medio underwhelming, ¿no? Fue como que salió y yo... Si yo no me enteré, no te digo, nadie se enteró. Pasó sin pena ni gloria, que salió, la verdad. O sea, el anuncio fue tipo... Así. Salió el drive, salió el The Crew. Ah, bueno, está bien. Ok. Claro. Pero bueno, nada, la realidad es que... Todos los años está pasando esto y la gente está siendo cada vez más vocal con esto. Así que me parece que, por lo menos... Vamos a esperar que mejore de la misma forma que mejoró el asunto de los servidores, sí. ¿No? Creo yo. Que no es ideal, pero es menos mierda que antes. Por otro lado, me parece que hay bastantes early access medio hijos de puta. Pero que algunos de los que son posta están ayudando a que salgan los juegos bastante arregladitos en comparación a cómo venían saliendo. Entonces... Hay mecanismos que no son necesariamente los mejores, pero son válidos y están tratando de arreglar el asunto. Es verdad. Bueno, el otro de los puntos de mierda de este año fue cuando GameSpy anunció que iba a dar de baja a sus servidores, dejando en la oscuridad un montón de modos multiplayer de varios juegos, entre los cuales se encontraban, por ejemplo, el Borderlands 1... Y muchos otros que ahora no recuerdo en este mismo momento. La cuestión es juegos muy viejos en general. Sí, juegos viejos en general. Pero la cuestión es que la comunidad de Steam y muchos de los desarrolladores y publishers originales de estos juegos salieron a decir que iban a hacer lo posible para mantener estos modos multiplayer y para que no se perdieran y quedaran en el olvido. De hecho, varios de los juegos fueron rescatados de GameSpy y volvieron a funcionar en parte gracias a Steamworks, en parte gracias a sus publishers originales que le dedicaron un apartado en los servidores de ellos. O sea, es una historia de mierda por el hecho de que hubo muchos juegos que quedaron en la nada misma, pero muchos de esos juegos fueron después rehabilitados o resucitados. Bien. Era la palabra exacto, y pudieron volver a ser jugados por la gente. Sí, de hecho, pequeña nota, el Borderlands en sí ya fue un juego que cuando salió con GameSpy ya no tenía sentido. Ya Steamworks estaba instauradísimo como el estándar en PC, y cuando lo jugué me acuerdo que dije, ¿qué carajo me está pidiendo este juego? Una cuenta que no tiene nada que ver. Imagino que era una cuestión de centralización de stats para todas las consolas que apunten a los mismos servidores y ellos puedan leer los datos de los jugadores. Puede ser. Pero nada, es como... Había quedado muy viejo GameSpy y se usaba cada vez menos, así que fue grave para la gente que tenía juegos viejos, pero no tan grave para los juegos nuevos. Me acordé de otro, el Bad Company 2, y ese lo resolvió EA propiamente, dijo, nosotros nos vamos a hacer cargo de esto. Perfecto. Bueno, después tenemos que... También estuvo todo el backpedaling, como le pusiste acá, que es lo que conocíamos como la panquequeada de Microsoft constante, que no paró de revertir todas sus políticas en los primeros 6 meses de este año, con respecto a la Xbox One, obviamente. La realidad es que es una mala noticia en el sentido de... no tenerle fe a su visión. Sí, porque lo hemos hablado de los dos lados, ¿no? Hemos dicho, escucharon a la gente y lo hicieron por un lado. Eso es algo, digamos, destacable hasta cierto punto. Pero yo mismo dije por mi cuenta una vez, me acuerdo, que me pareció que si se hubieran comprometido a dar lo que querían dar, la gente se hubiera dado cuenta de qué es lo que apuntaban, ¿no? Que, sí. O sea, la gente veía todas las cosas malas, pero no veía las cosas buenas que te podía traer. Y al revertir todas las cosas malas para que la gente no esté mal, es como que tuvieron que deshacerse de todas las cosas buenas que tenían. Uh-huh. Y de golpe la consola quedó como una Play 4 más cara. Y eso les jugó en contra en varios sentidos, aunque en otros sentidos quedó mejor con la gente, ¿no? Sí, obvio. Pero es como que tenían menos cosas que lo destaque como consola de golpe, y eso lo hizo peor para la competencia. Sí. Tuvieron que hacer una especie de movida súper multimillonaria, uh-huh, para recuperarse. Sí, y muy agresiva en lo que se refiere a publicidad, adquisición de franquicias y demás. Pero volviendo, sí, un segundo a lo que mencionabas al principio, nosotros lo charlamos esto, y yo me acuerdo que una de las cosas que había surgido de nuestra conversación fue que creo que habíamos llegado medio a un acuerdo que lo principal había sido la forma de mostrar todo este tipo de cosas a la gente. O sea, el mensaje, sí, fue un mensaje erróneo que se le mandó a la gente, y la gente lo interpretó de cualquier forma, de la peor forma posible, de hecho, lo interpretó. Es que ellos anunciaron todas las features, y cuando la gente les preguntaba cómo iba a funcionar, a distintos representantes de Microsoft, distintos representantes daban respuestas como se les cantó el culo. Exactamente. Contestaron cosas aisladamente en vez de decir que esperen por favor un statement oficial, que es lo que uno haría normalmente, uh-huh, y centralizar toda la información para que sea todo uniforme, de forma correcta. Porque el problema es que eso generó infinitas noticias, que cada noticia era un pequeño titular que decía: la nueva consola no va a permitir tal cosa. La nueva consola te va a pedir que estés siempre online. La nueva consola... Y cada noticia que había era negativa de otra cosa. Y era entonces eran peor un montón que de la puntos anterior. Negativos. Eran un montón de puntos negativos en vez de ser un informe que te diga esto es lo que aporta y esto es lo que necesitas para que eso ande. Que son cosas debatibles si son buenas o malas. Claro, ¿no? Sí. Entonces es como... Es una forma de mierda comunicarlo y tuvieron que revertirlo. O se vieron obligados a revertirlo. En vez de decir la verdad que nos comunicamos para el orto, dijeron, los escuchamos y vamos a cambiar de opinión. Que es una forma más positiva de encararlo para el público. Pero como decía, causó unos cambios importantes. También sacaron Kinect directamente de las, sí, de los bundles. Y de golpe Kinect es más irrelevante que nunca. Entonces toda la gente que ya tenía Kinect o que le interesaba esa tecnología, básicamente se está metiendo el Kinect en el orto. Y no le veo mucha esperanza de que vuelva en ningún sentido. Uh-huh. Así que la realidad es que, nada, salió a flote Microsoft, le está saliendo bien, digamos, pero creo que si hubiera manejado distinto sus cartas de movida, no hubiera tenido tanto problema y hubiera podido estar mejor hoy en día. Sí, muy posible. Mi opinión. Y por último, la última noticia de mierda de este año fue que hace relativamente poco, a principio de diciembre creo que fue, o a mitad de diciembre inclusive, murió Ralph Baer, el conocido padre de los videojuegos, a los 92 años. O sea, es la persona a la que básicamente tenemos que agradecerle que hoy estamos hablando de lo que estamos hablando. Fue, sí, un visionario, un tipo que le dieron una cantidad de recursos súper limitada para hacer un experimento que a él se le había ocurrido, que terminó resultando ser la Magnavox Odyssey, que fue lo que se conoce como la primera consola hogareña, y a partir de ahí no paró jamás nada, nunca en la vida, y la verdad que le debemos todo al chabón, así que una lástima también que se haya muerto, pero bueno. También hizo lo que se convirtió después en el Pong. O sea, el chabón hizo, sí, una versión que no tenía contador, uh-huh, y no tenía algunas cosas de este juego de paletitas. Sí, sí, sí. Que después vinieron los chabones de Atari y lo vieron, le pusieron numeritos y lo convirtieron en el Pong, y ahí empezó todo, digamos. Exacto. Entonces el tipo fue un visionario. Pasó la mayor parte de su vida quejándose de que no se lo reconocían, digamos, a nivel monetario. O sea, tuvo muchas demandas, muchos quilombos. Sí. la verdad es que merecía el crédito, pero era otra época en la que todo era más, digamos, si todos empujaban para el mismo lado hubiera sido más fácil. Pero la realidad es que sin él sentando las bases no hubiera sido lo mismo. Probablemente hubiera pasado eventualmente, pero de otra forma totalmente sí, distinta. Sí, se me ocurre que sí. Sí, así que digamos que si él se hubiera muerto al principio estaríamos en una especie de Days of Future Past loco donde todo sería distinto, pero igual. Claro. Y habría gente super facho arriba, así sentinelas y todo sería loco. Bueno. Sí. Salgamos un poco de este pozo depresivo horrible en el que nos metimos. Sí. Y vamos a las buenas noticias. La primera que tenemos listada acá es que Japón vira violentamente hacia la PC. Es cierto que hemos empezado a ver muchos juegos de consola de salidos de Japón estar empezando a salir en PC. El ejemplo que más en la mente tengo ahora es el Valkyria Chronicles, que nunca lo hubiera imaginado en mi conchuda vida. El Final Fantasy XIII, muchísimos JRPGs que están apareciendo, sí, en Steam, la saga Ys. Square Enix entero hace ya un año y pico que venía empezando a portear todo a PC, sí, digamos. Sí. Pero es como que Japón descubrió el mercado de PC. Uh-huh. Dijo, existe esta cosa que se llama Steam, existe esta cosa que se llama computadora. Y básicamente se le pueden programar juegos y vender ahí. Japón tuvo una especie de crisis videojueguística heavy en estos últimos años y me parece que están buscando unas nuevas formas de encarar a mercados de nicho para poder llegar a los números finales. Sí, digamos. Inclusive también... Y la realidad es que... Sí, decime. Perdón. Nada, en la generación anterior al menos, la Estados Unidos, que es el mercado más grande de videojuegos, estaba muy enfocado en la Xbox 360. Entonces para Japón era difícil penetrar ese mercado. Si pueden entrar por PC, que es una consola más abierta y genérica, van a poder encontrar gente que busca juegos de ese nicho en todo el mundo. ¿Entendés? Sí. Está bien que ahora la Play 4 tuvo una penetración mucho más importante en Estados Unidos. Pero Sony no necesariamente les va a publicar los juegos para Estados Unidos. Entonces si ellos lo publican por ellos mismos en PC, que es ultra barato, claro, van a poder acceder a un mercado internacional que cubre directamente todo el conchudo planeta y eso les va a dar mucha más plata. Entonces me parece que viene por ese lado, ¿no? De tratar de surgir de la crisis en la que estaban. Sí. Y bueno, y la verdad es que eso nos trajo a todos juegos de muy alta calidad, o no, en caso de Final Fantasy XIII. Y nada, está trayendo variedad a la PC, sí, lo cual me parece... Otra de las cosas también que sucedió este año en referencia a Japón puntualmente es un poco la explosión indie que hubo en Japón. Empezaron a surgir estudios independientes en Japón de forma no violenta, pero de forma bastante interesante, y empezaron a surgir títulos muy pequeños, cosas que empezaron a ser localizadas de forma muy tímida y muy de a poquito a principio de año. Terminó resultando en esta última parte del año que empezaron a aparecer juegos cada vez más interesantes, juegos muy, pero muy Japón. Sí. Casos puntuales, ahora se me vienen dos a la mente, que son el Mitsurugi Kamui Hikage, que es un hack and slash de arena, un combate basado en arenas, y el otro es el Astrobreed, que es un juego shooter, que es tipo un top-down shooter, pero que la cámara se pone a veces de costado, con mechas gigantes, es tipo muy loco. Búsquense videos Astrobreed y Mitsurugi Kamui Hikage. También hay juegos muy Japón de consola en particular. Está el Dynasty Warriors. Está 8, el Dynasty, creo. Warriors. Va a salir no el Dead or Alive. Tampoco. Y no sé, hay de todo. Se porteó, no me por sorprendería ejemplo, que salga el Catering eventualmente. Sí, por podría ejemplo, tranquilamente. Lo reveo ese juego. ¿Cómo se llama esto? Salió también el Ikaruga, un juego, un clásico de, sí, clásicos de la era de Dreamcast. Salió para, bueno, PC. Sega fue un parte del empuje. Sí, sí, muy, Sega muy fue grande, uno de los grandes que empujó, junto con Square Enix también en parte. Sí, y un poco de Atlus, que sacó directamente el Dark Souls 2 en lanzamiento en PC, aunque saliera como un port de mierda también. Dentro de todo. Que en realidad ese es de Namco Bandai, pero bueno, sí, no importa. Ah, esta vez, claro, lo publicaron. Bueno, no dije nada, pero ponele. Y bueno, eso. Sí. Es bueno. Sí, otra de las buenas noticias fue que GOG agregó soporte para Linux en varios de sus juegos. Lo tenía pendiente. De hecho, fue medio contrario lo que pasó, porque en un principio GOG dijo que no iba a agregar soporte para Linux, pero después la gente fue y le dijo, ¿cómo que no vas a agregar soporte para Linux? No, vamos a agregar soporte para Linux. Ustedes entendieron mal. Y después de eso, poco antes de la E3, anunció GOG Galaxy, un cliente similar a Steam, pero que es totalmente opcional y que puede no ser instalado en ningún momento, y ningún juego va a estar restringido a ningún tipo de atadura de remística a este cliente. Así es, básicamente lo que propone GOG Galaxy es una comunidad similar a Steam, como decías, que te va a permitir la posibilidad de invitar gente a jugar con vos en multiplayer en los juegos que lo soporten, y va a tener además toda la, digamos, el background de las herramientas de desarrollo de Galaxy para poder tener conectividad a través de este servicio y justamente usar los perfiles de GOG para mantener algunos datos y conectarse con los demás. Pero como dijeron, no va a influir en uso de DRM, entonces los juegos siempre van a poder jugarse sin conexión, mejor dicho, no sin conexión, sino sin DRM, porque algún juego alguna vez puede ser que vendan que sea solo online, pero bueno, claro. Nada, está bueno que lo hagan opcional y está bueno que haya competencia, porque la competencia siempre hace que todo el mundo se ponga más las pilas. Entonces hay que ver qué ofrecen y después Steam reaccionará a eso, y lo mismo pasará con otros servicios como por ejemplo Origin o Uplay. Entonces veremos hacia dónde va la cosa. Bien, Microsoft presentó de forma oficial la Xbox One en la Argentina. Esto es algo que venía medio aplazadísimo. La consola salió a un precio relativamente razonable para cómo están las cosas hoy. Ya hay gente que la ha comprado. Sí, lo puse particularmente por el hecho de la Xbox 360, recordemos, llegó acá para finales de la generación pasada, o sea, llegó como 5 o 6 años después de que haya salido oficialmente la consola en Estados Unidos y el resto del mundo. Y el hecho de que Microsoft haya decidido lanzar la Xbox One solamente 10 meses después de que saliera en varios de los mercados del mundo, porque realmente hay que reconocer que todavía no está en todo el mundo, porque están haciendo como una especie de lanzamiento segmentado, si querés, de la consola. Hay que reconocerle a Microsoft que el hecho de que venga acá a la región y haya hecho un lanzamiento oficial de la consola es meritorio, muy meritorio, sobre todo teniendo en cuenta el pasado de Microsoft, que anunció la 360 tipo hace 3 años atrás o 2 años atrás. Sí, la parte de Xbox obviamente se maneja aparte, pero históricamente Microsoft siempre tuvo soporte local. Y imagino que la única razón por la que se atrasó este tiempo, porque se suponía que Argentina iba a estar en la segunda camada de países. Sí. Imagino que la única razón es que habrán estado viendo cómo gestionar para traerlas de Brasil, que sería lo más barato para ellos. Por supuesto. Y en Brasil no estaba instalada la fábrica hasta este año, si no me equivoco. En algún momento. Pero bueno, la cuestión es que es otra consola que está disponible en el mercado. Como decía antes, la competencia trae lo mejor de cada uno, o lo peor a veces, pero digamos, trae incentiva a las compañías a buscar formas de conseguir clientela, y eso suele querer decir en algunos casos precios más competitivos o mejores servicios, etc. Así que todo sea para mejor. Así es. Otra de las... Unreal Engine y... Sí, vos habías leído el anterior. No, creo que no, sí, no vos, por eso. Sí, bien, vamos. la siguiente buena noticia fue que el Unreal Engine y CryEngine cambian el modelo de negocios para competir con Unity y así bajar la barrera de accesibilidad a middleware de alta performance. ¿Qué queremos decir con todo este palabrerío? Sí. Básicamente que Unreal Engine y CryEngine están disponibles por unas chirolas por mes y te podés bajar el motor entero, todo completito así, pumba, 200.000 gigas en tu disco duro y podés hacer lo que se te recante el reverendísimo jete mientras cumplas con ciertas de las guías que te ponen ellos. Sí, y eso, la noticia importante acá es que tiene un precio que le compite mucho a la suscripción de Unity, entonces... la gente de distintos estudios indies o que desarrolla por su cuenta, realmente tiene dos opciones de muy alta gama a un precio totalmente accesible. Sí. Recordemos los precios, que yo me los acuerdo de memoria porque magia. Unreal Engine está a $19.90 por mes, una suscripción recurrente de $19.90, y el CryEngine está $9.90 por mes. Sí, esto obviamente es en dólares. Dólares, por supuesto. Más 35% para Argentina. Claro. Pero sí. El que no me acuerdo es el de Unity, ¿cuánto está? El de Unity, la última vez que lo vi, que puede haber cambiado tranquilamente, pero antes de este anuncio al menos, estaba a $75 por mes. Que era un precio comercial. O sea, obviamente no competía contra nadie porque no había ningún motor de alta gama o media por suscripción. Y ahora que lo hay, hay que ver a cuánto está. La realidad es que Unity te permite algunas facilidades que estos en este plan no te dan, pero también estos son de mucho más alta gama en algunos sentidos. Entonces, si uno sabe programar a niveles más profundos, más manejar lenguajes de más bajo nivel y poder explotar más el hardware, quizás le convienen estas opciones. Recordemos también, pueden lograr un producto muy zarpado. Sí, recordemos también que cada uno de los motores, tanto el Unreal como el CryEngine, vienen con su set de herramientas que son editores visuales y todo ese tipo de cosas que facilitan muchísimo lo que es este diagramado y diseño de niveles, interacción de disparadores de eventos, interacción entre inteligencias artificiales, generación de patrones, todo ese tipo de cosas se pueden lograr de forma relativamente simple con los editores visuales que traen cada una de estas herramientas. Sí, igualmente, como decía, CryEngine y Unreal Engine son bastante más complicados. Por supuesto, sí. Están hechos para programadores, mientras que Unity tiene una filosofía más de apelar a los artistas y ser un poco más maleable, ¿no? Así es. Pero bueno, pasando a la siguiente, no tan técnica noticia, tenemos que EA y Ubisoft comenzaron a adaptar sus online stores a pagos en monedas locales, o por lo menos a soportar, digamos, stores locales de otros lugares, porque en realidad siguen aceptando dólares. Sí, pero puntualmente en Latinoamérica, no tanto de parte de EA, pero sí en Ubisoft. Sé que el store de Uplay empezó a adoptar, por ejemplo, pesos mexicanos, creo que reales, y si no me equivoco, en Chile habían adoptado también la moneda local. EA todavía no está haciendo eso del todo, pero el hecho de que haya puesto a toda Latinoamérica dentro de lo que es el store de México, que de movida tiene precios más bajos que los que tienen en Estados Unidos, ya es como un avance. Sí, digamos que, para quien no recuerde, Origin solía redireccionar a la gente de Argentina, por ejemplo, a la de España, que obviamente era en euros y era estúpido. Terminaba saliendo como $72 un juego de $60 y era ridículo esperar eso de la gente acá. Ahora que los servidores apuntan a lo de México, un juego de $60 está aproximadamente 45. Sin ir más lejos, yo me compré la edición super mística del Dragon Age por $48. Bien, ahí tiene, que es la mejor edición, digamos, que había disponible. Pero bueno, interesante, muy copada la movida y está bueno que estén bancando al mercado local. La verdad es que EA en particular está pisando fuerte. Si van a algunos stores dedicados o a Compumundo o cosas así, pueden comprar los códigos en tarjeta, que están a creo que 500 y pico pesos, que la convertibilidad está bastante bien, digamos, considerando que no tienen que pagar el 35%. Claro. Es bastante, inclusive diría un poquito menos que pagar en dólares por Origin. Sí. Van, ponen el código y se lo bajan. Entonces, la verdad que no me parece mal para nada, me parece muy bien y creo que es una movida muy inteligente y copada de su parte. Me gustaría ver que lo hicieran más gente, ¿no? Pero, a full. Pero bueno. Tal cual. Bueno, eso. La siguiente noticia tiene un poco que ver, no directamente con el tema monetario, pero sí con el tema de clientes online de plataformas que distribuyen jueguitos. Porque Valve durante este 2014 actualizó violentamente el cliente de Steam, y digo violentamente porque trae, entre otras cosas, le metieron una nueva front page con los Steam Curators, tags, actualizaron los términos y condiciones del Early Access, le metieron un Music Player, le metieron Steam Broadcasting, le metieron In-Home Streaming, le metieron Family Sharing, y le metieron otra tanta cantidad de cosas que ya ni me acuerdo cuántas fueron. Pero sí, fíjense que fueron varias cosas. Sí, la realidad es que mejoraron mucho el problema de la discoverability, como le dicen. Uh-huh. Yo hoy entro a Steam a la primera página y veo un porcentaje muy bajo de juegos de mierda. Que el año pasado no era así ni a palo. Exacto. Eran todos juegos de mierda. Woodcutter Simulator 2014. Así es. Así que me parece que no sé si es la mejor forma, pero ciertamente es la mejor que pueden lograr en este momento. Y está garpando fuerte, porque como mencioné en mi Facebook el otro día, estas ofertas de Steam fueron de las que menos esperaba y de las que más compré. Sí. O sea, estoy como viendo, ah, mirá este juego, qué piola, pum, comprar. Y la verdad que hace rato que no me pasaba. Venía muy desganado con los juegos de Steam y era como, esto es cualquiera, pero le pusieron pila a los tipos. No es el store que merecemos, pero perdón, es el store que necesitamos. Ponele, sí. Y la verdad que todo lo de Steam Curators y eso me parece una forma muy buena de hacer que la gente busque lo que le gusta y no solo el tipo lo que está en su cara y pusieron más plata a los publishers, sino lo que le recomiendan a sus amigos y todo así. Totalmente. Muy bueno. Sí. Bien, la última noticia, que la tenés que leer vos, así que yo me callo la boca. Bien, Nintendo evalúa la posibilidad de dejar el region locking en futuros productos. Esta noticia es humo total y no sé ni por qué está acá, pero está bueno que exista la posibilidad. La puse más que nada por las implicancias que puede representar esto a futuro, teniendo en cuenta que históricamente Nintendo nunca hizo esto, y medio un poco por presión de la gente, medio otro poco por presión de sus pares, porque recordemos que tanto la PlayStation 4 como la Xbox One, y si no me equivoco, la 360 y la PlayStation 3. La PlayStation 3 seguro, pero la 360 no recuerdo. Pero bueno, la Xbox One y la Play 4 seguro que sí. Están medio como haciéndole mucha sombra, sobre todo en el hecho de que los juegos puntualmente sean region free. O sea, no, evidentemente a ellos no les importa tanto el hecho de circunscribir a una zona particular los juegos. Y Nintendo está sufriendo la presión, porque mucha gente se quejó y se quejó bastante vocalmente sobre el hecho de que todavía Nintendo bloquee por regiones las consolas. Sí, de hecho la PS Vita y históricamente la PSP también eran region free y la 3DS, que es la competencia directa, no lo es. Y tenemos muchos, hay muchos ejemplos de gente alrededor del mundo que quiere acceder a ciertos contenidos que no puede, o se muda a otro lado y tiene que vender y comprar de nuevo. Exactamente. La verdad que el manejo ese, sobre todo para las portátiles, que es algo que puede darse que una persona se muda, me parece una mierda. Para las de hogar no me parece tan terrible por las mismas razones que mencionaba hoy, que son hoy una verga, digamos. Pero vos mismo, por ejemplo, preferís tener en físico los juegos de Nintendo, ¿me entendés? Sí. Entonces es como, cuando la mayoría de la gente que tiene Wii U le gusta tener el disco en general, físico, empieza a ser relevante. Por supuesto. ¿Me entendés? Lo de que decía de a dónde va la plata. Pero bueno, noticias noticias que fueron, que ni suman ni restan, por lo menos para nosotros. Digamos que fueron importantes, pero no parece haber cambiado mucho después de Elias. O por lo menos no en el futuro inmediato, digamos. Sí, y digamos que no, todavía no las podemos juzgar más. No sabemos si son buenas o malas. Sí. Facebook compró Oculus por 2.000 millones de dólares. La realidad es que sí fue renombrado en todos lados el Oculus a partir de eso. Sí. En lugares de mainstream que no tienen que ver con juegos y todo, en diarios de todo el mundo salió la noticia. Hubo un pseudo quilombete con la gente de Kickstarter porque yankees idiotas. Sí, sí, gente que no entiende cómo funciona eso. Quilombos también con ¿cómo es? Este tipo que se tuvo John Carmack. Que no me sale. John Carmack. Quilombos con él también. Un poco de todo. Es una compra muy grande que tocaba los bolsillos de mucha gente sí. bastante renombrada, ¿no? Y encima, justamente, había sido crowdfundeado el asunto. Entonces, es como que está bien que la gente no entendía cómo funcionaba, pero la gente se sentía traicionada. Tengo que dejar de decir gente, porque si no, no voy a ningún lado. Y bueno, y eso causaba revuelo y quilombo. Sí, pero la realidad es que, como decimos, le inyectó un montón de plata al proyecto, logró que el proyecto fuera descubierto por mucha gente que no tenía nada que ver. Uh-huh. Y podría resultar algo ampliamente positivo en el futuro. Veremos cuando salga la primera versión comercial del Oculus, a ver si el resultado de los 2.000 millones de dólares de Facebook llegaron a buen puerto o no. Bien, sí. La siguiente noticia es otra compra también, esta vez de parte de Amazon, que se había rumoreado primero que iba a ser Google, después YouTube, fue así como medio una nube turbia de cosas, de gente que empezó a tirar boludeces al aire, y de repente salió Amazon de la nada y le puso 900 palos arriba de la mesa a Twitch TV y lo compró. Entonces la noticia es que Amazon compró Twitch.tv por 900 millones de dólares. Y esto demuestra un poco también, que es algo que no puse, pero que se notó este año, que Amazon se está metiendo en lo que es el gaming, con la Fire TV, que es su microconsola, comprando Double Helix, que fue el estudio encargado de desarrollar el reboot del Killer Instinct, que después pasó a manos de Iron Galaxy. Ahora este Double Helix está trabajando como estudio interno de Amazon, en una sección que se llama Amazon Games, para hacer juegos justamente para esta microconsola de Amazon, que es Fire TV. Dije Amazon 72.000 veces en 10 segundos. Y bueno, eso pasa cuando brandeas todo con la misma palabra. This program is brought to you by Amazon.com. Claro, solo que no ni a palos, no. Y ojalá, porque estaríamos reforrados. Imagínate. Perfecto. Pasando a la siguiente, tenemos que Microsoft también compró. Dijo, la gente vamos a tenía ganas de gastar plata de repente este año. Sí. Y compró a Mojang por 2.500 millones de dólares. Esto le dio una muy linda casita a Notch, que le cagó a el señor no me acuerdo quién. Beyoncé y no sé cuánto. Sí, esa gente. Sí. Pero fue y les dijo, ah sí, querían mudarse a esta mansión en Hollywood. ¿Saben qué? Yo tengo más plata que ustedes, manga de giles. Nerds win. Y ahora es un gordo feliz en sí, en cosas en Beverly Hills y les recabió a todos. La cuestión es que es medio loco esto, porque es una especie de empresa que es casi de un solo producto, ¿no? O sea, sí tienen Scrolls, que salió ahora, recientemente, pero es la compraron por el Minecraft. Y sí, es re loco que una empresa pueda venderse por eso. Vamos a ver qué sale de este estudio en el futuro. Uh-huh. Scrolls recién sale, no hay muchas noticias todavía de cómo le está yendo. Cambiaron un poco el sistema de negocios. Antes se vendía a 20 o 30 dólares, creo. Mm. Y ahora se está vendiendo a 5 con ventas de cartas extra. Sí. Y los que lo tenían precomprado le regalan todas las cartas. O sea, hay un set limitado de cartas. Bien. Le dan todas a esos. No sé, la verdad, cómo fue aceptado eso por la gente que tenía el pre-order, nada. Solo sé qué pasó. Ese fue el cambio más grande que se vio desde que la adquisición de Microsoft, el hecho de que cambiaran el modelo de negocios de ese juego. Y el Minecraft sigue estando igual, así que no hubo mucho sí, revuelo por ahí. Eso iba a decir, por ahora no se vio reflejado que alguna de las versiones de Minecraft que están en otras consolas, inclusive en consolas hoy competidoras de Microsoft, como por ejemplo Sony, que está el Minecraft en PlayStation 3, 4 y creo que Vita, no hay ninguna, aparentemente no hay ningún proyecto de cancelarlos, sacarlos, darlos de baja, dejarlos de actualizarlos. No, había declaraciones oficiales que decían que iban a seguir manteniéndolas. Uh-huh. Hay que ver cuántas exclusividades harán, porque es en las versiones de consolas tienen skin packs y cosas así que dependen de tratos con juegos y eso, que por ahí te bajás el skin de Halo o el skin claro, de no sé, Uncharted o lo que sea. Entonces por ahí haya más en Xbox que en las otras consolas. Uh-huh. Pero veremos. Bien. Otra de las noticias me, y yo la puse acá porque no sé si considerarla una noticia ni positiva ni negativa. Puse la vuelta, entre comillas, de los third party exclusives. Tenemos como referencias Street Fighter V, Rise of the Tomb Raider y Bayonetta 2. Son tres casos distintos, uno de respecto del otro, pero los tres apuntan a algo parecido, que es recibir un porcentaje o directamente el total de plata de desarrollo para un juego, y esto los transforma en exclusivos, o ya sea temporales o definitivos, como es el caso de Street Fighter V y Bayonetta 2, temporales en el caso de Rise of the Tomb Raider. Sí, nada, la realidad es que no sé si son particularmente malas. Quizás puede impactar negativamente el Street Fighter V, por cómo es, por el tipo de juego que es, el peso que tiene, digamos, por ahí segmenta el mercado un poco, tipo gente que estaba decidiendo consolas va a ir por esa porque es donde está el Street Fighter. Sí, también hay que aclarar que la exclusividad de PlayStation es solamente para las consolas, porque el juego también va a salir en PC y va a ser cross platform entre PC y PlayStation 4. Bueno, está bueno lo de cross platform, pero lo que digo es, gente que está entre las dos consolas va a ir por la Play 4 por ese juego. Eso es algo que es sabido y obvio. El Tomb Raider es timed exclusive, fue anunciado de una forma que causó mucho revuelo, backlash de la comunidad y se armó quilombo. De nuevo, un caso de Microsoft anunciando mal las cosas, ¿no? Cabe la aclaración que mucha gente, cuando salió el anuncio, por ejemplo, este de último tiempo, que Microsoft iba a ser el publisher del Rise of the Tomb Raider, va a ser el publisher de Rise of the Tomb Raider exclusivamente en las plataformas de Xbox. O sea, Microsoft Studios lo publica en Xbox 360 y Xbox One. Después, si Square Enix quiere publicarlo por su cuenta, quizás con otro nombre o agregándole Definitive Edition o Super HD Pelitos, L'Oreal Edition, lo que se le cante, al final del título y lo publica en PlayStation, en PC y en otros lados, bueno, quedará en manos de ellos. Pero digamos, Microsoft se hace cargo de la duplicación de discos, de la distribución de los discos y todo eso para las consolas de Microsoft, nada más. Está bien. Pero bueno, ese es el caso de Tomb Raider. Y por otro lado, el Bayonetta 2, básicamente ya lo hemos hablado, fue rescatado por Nintendo porque no se iba a hacer. Entonces en ese caso diría que es positivo el asunto. Totalmente. Tenemos, prácticamente diría, un caso positivo, uno negativo y uno neutral. Sí. Entonces, como decís, hay que ver a dónde va esto. Puede que salgan juegos interesantes que por ahí no hubieran salido. Puede que se pongan trabas en juegos que deberían salir para todos. Y puede que nos chupe un huevo. Exacto. Entonces, esas son las posibilidades y las tenemos muy bien representadas aquí presentes. Siguiente noticia y última de todas las que tenemos fue el anuncio de EA Access para Xbox One, el cual tenemos acá, entre comillas, la calificación de Netflix de los jueguitos, ¿no? Este servicio, la realidad es que fue el primer intento realmente directo de ir hacia lo que es Netflix, justamente, en los juegos, porque lo más comparable que había era PlayStation Plus, que no es exactamente lo mismo, porque básicamente es como que todos los meses te dan algunos juegos y después te los sacan. Es raro. Es similar. No existe una comparación directa, salvo por Netflix. Pero, digamos, claro, en lo que era el gaming, tampoco los famosos Games with Gold de Microsoft, que salió en respuesta de PlayStation Plus, funciona de forma muy similar a lo que es PlayStation Plus. Te dan dos juegos por mes y al mes siguiente te quitan esos juegos y te los reemplazan con otros nuevos. Entonces no tenés una forma de comparación directa con EA Access. Claro, claro. Igual son similares a Netflix en el sentido de que las cosas de Netflix también expiran. Solo que la expiración es en general una vez por año, una vez cada varios años, lo que sea. Pero bueno, este approach que está haciendo EA es una movida bastante más cercana a lo que es el modelo de pagame por mes y acceder a todo mi contenido. Todo siendo entre comillas, porque en realidad es un set determinado por ellos. Y además da descuentos en juegos nuevos, que se supone que son bastante importantes los descuentos. Y o sea, acceso, creo que a nivel costo-beneficio, para la gente que le gustan los juegos de EA, puede ser muy beneficioso, de hecho, el servicio. Sí, seguro. Creo que era $30 al año, ¿era? Me mataste, me parece. O era o 20 o 30, alguno de esos dos números era. Bueno, pero no recuerdo exactamente cuál. Digamos, era considerablemente menos que pagar PSN Plus. Sí, totalmente. Otra de las cosas que también tenían y que van a tener, según ellos, de acá en adelante, es la posibilidad de probar X cantidad de tiempo un juego como una especie de, entre comillas, early access. No en el sentido de una prueba de concepto, sino en el sentido de acceso temprano a un juego. El caso puntual que fue con el cual debutaron fue el Dragon Age Inquisition, que a la gente que tenía EA Access en Xbox One le permitían jugar las primeras 6 horas del Dragon Age. Después ese save era posible transferirlo a la versión final. Opa. Bueno, eso es básicamente un servicio exclusivo para con ese publisher. Es más parecido, si querés, a el servicio de HBO que al de Netflix, en el sentido de que es una especie de empresa aislada que te provee de sus productos. No es un repertorio así. Por ahora, al menos, no incluye ningún juego de otra empresa. Capaz en el futuro lo incluye, sí, ¿no? Pero por ahora podríamos compararlo más con una especie de canal premium de cable que claro, con Netflix en sí, digamos. Entonces, nada, la verdad es que es una propuesta interesante. Hay que ver hasta dónde va. Creo que sienta un precedente y hay que ver justamente cómo le vendrá la competencia. Lo que me preocupa un poco es si en un año vamos a tener 8.000 servicios distintos a los cuales van a esperar que nos suscribamos para... O sea, si me empiezan a limitar contenido de los juegos, si no tengo esa suscripción, me van a echar las bolas. Yo no voy a querer pagar una suscripción por cada empresa de juegos a la que le compro juegos. Y sí, son tipo Ubisoft, EA, Activision cada vez menos, obviamente, pero ponele que Blizzard, no sé, son ahí ya son 5. Sí, es tipo, bueno, bancala un toque. Bueno, en un 4, pero estoy contando cómo se me canta el culo. No sé, la realidad es que es un prospecto interesante y puede llevarnos a buenos puertos o puede llevarnos a morir en un abismo cualquiera. Como todo, como la vida. Sí, exactamente. Bueno, esa fue la retrospectiva de este año. Y para cerrar esta main quest, nos vamos a ir a lo que mucha gente espera. Cuando nosotros hacemos estas listas y demás, que son los juegos más esperados del 2015, que casualmente van a tener el 90% de los juegos que esperábamos el año pasado para este y no salieron porque se retrasaron, sí, para el año que viene. Es así de simple. Menos el Batman. Porque ya nos hinchó las pelotas. Sí, yo en lo personal voy a hacer una aclaración. El Batman lo estoy esperando, pero lo estoy esperando en calidad de cuando salga y esté de oferta lo voy a comprar y lo voy a jugar. Ya no me lo voy a comprar día 1. Claro, no es de los más esperados. Exactamente. Claro. Es un juego que algún día jugaremos, ¿o no? Correcto. ¿Te parece que arranque yo con la lista? Porque yo tengo, dale, así como 6.000 y vos tenés 1, 2. Sí. Bien, perfecto. Bueno, yo, por supuesto, arranco por una de las razones por las cuales me voy a comprar la PlayStation 4, que es, sin lugar a dudas, el Bloodborne. Para la gente que habrá escuchado podcasts anteriores, ya saben cuál es mi opinión sobre el Bloodborne y todo lo que hace From Software. Sacando por ahí un poco de Dark Souls 2, pero en líneas generales From Software me cae 72 mil millones de puntos de bien. Y Bloodborne me parece que va a ser una partida muy interesante de lo que es la saga Souls, a la vez de retener mucha de la esencia que tienen los juegos Dark Souls y Demon's Souls. Nada, eso, soy muy feliz y cuando lo tenga y lo juegue voy a ser más feliz todavía. En otro orden de cosas, anunciaron el Just Cause 3. Yo me compré el Just Cause 2 y fui una magia absoluta. La pasé del recontracarajo, explotando cosas por el aire, haciendo piruetas ridículas con autitos, subiéndome aviones y haciendo pelotudeces. Y ¿lo ganaste alguna vez o solo boludez? No, lo gané. O sea, gané la, entre comillas, historia, que es nada. Okay. Y después seguí pelotudeando como 50 horas más. Es un juego que no para. Es The Gift That Keeps On Giving. Es increíble ese juego. Y bueno, el Just Cause 3, yo te digo, vi 3 screenshots y ya vi. Uno de los screenshots era el chabón subido arriba del techo de un auto y el auto volando por el aire desde un acantilado. Y fue tipo, listo, ¿qué más necesito saber? Ya está, compré, dámelo. Recordemos Bloodborne exclusivamente para PlayStation 4, Just Cause 3, PlayStation 4, Xbox One y Windows. El siguiente que tengo es listado el nuevo Star Fox, que según dijo Miyamoto en el stream de los Game Awards, sale en 2015. Vamos a ver si le creemos o no. Yo le creo a Miyamoto y por eso lo pongo en la lista. Creo cuando dijo que sale antes que Legend of Zelda. No sé si le creo que sale Legend of Zelda en 2015. Claro. Bueno, sí. El Star Fox lo puse porque la verdad no jugué muchos de la saga de Star Fox. Solamente jugué el Star Fox 64 y me encantó. La verdad que la pasé excelentísimamente bien jugándolo. No jugué el Star Fox Adventures, no jugué los otros Star Fox que hay en el medio. Pero la verdad que lo espero bastante justamente por haber disfrutado tanto el 64. Yo jugué el Star Fox 64 emulado cuando no tuve otra alternativa en su momento. Y nunca lo pude conseguir para 3DS porque está más jodido conseguir que la mierda. Por lo menos acá en Argentina. Y en digital no lo bajan de precio jamás. Y me pareció un poco carero el asunto de, tipo, tiene 3 años ya el juego, no es joda, ¿no? Pero la realidad es que me había gustado mucho el de 64. El tema es que, no sabiendo que el que hubo de GameCube fue una reverenda mierda, según dicen, y no habiendo jugado el de Super Nintendo, no tengo un fanatismo por la saga tan establecido como Mario, o Zelda, o Metroid, claro, por ejemplo. Entonces no puedo asegurar que lo que sea que va a salir va a ser la posta. Entonces por eso no lo estoy esperando tanto y no lo listé en mi lista. Está perfecto. Bueno, siguiendo con mi lista, eso por supuesto es exclusivo de Wii U. Siguiendo con mi lista está el Tales of Zestiria, que es el último juego de la saga Tales, que va a salir para PlayStation 3 teóricamente el año que viene. La verdad que yo lo pasé increíblemente bien, tanto con el Tales of Graces y con el Tales of Cilia. Mejor con el Tales of Cilia que con el Tales of Graces, pero la verdad que la pasé muy bien con los dos y me, digamos, como que me abrió la visión a toda la saga Tales, que viene desde hace banda de tiempo, hace 20 años de hecho. El año que viene es la competencia de Final Fantasy. Es la competencia directa de Final Fantasy en Japón. Y me llamó muchísimo la atención que yo en mi puta vida lo había escuchado. Y la verdad que me sorprendió muy positivamente ambos juegos. Y por esas mismas razones que estoy esperando y mucho el Tales of Zestiria. Además, tiene dragones. Así que nada, dragones. Todo. Eso es para PlayStation 3 exclusivamente. El Tearaway Unfolded, que es la versión de PlayStation 4 exclusivo también, del juego de Vita que había salido hace ya creo que 2 años, es uno de los juegos por los cuales uno debería comprarse una Vita, el Tearaway. Lamentablemente Sony decidió hacer un port del juego y meterle más contenido y ponerlo en PlayStation 4 porque evidentemente la gente no estaba comprando la Vita. Y que la gente se haya perdido un juego como esos, que es tipo super mega hiper cute y es genial. Y de hecho vi un par de videos de lo que mostraron hasta ahora del Tearaway Unfolded y fue tipo, sí, y lo voy a tener que jugar. Es así de simple. Uh-huh. Sí, ¿qué ibas a decir? No, yo lo planeo jugar, no lo estoy esperando así de ansiosamente, digamos. Es otro de esos que compraría después o esperaría que esté en Plus, que probablemente esté actualmente. Sí, entiendo. No sé. Como por ejemplo pasó con el Puppeteer, que todavía no lo jugué, pero lo tengo por Plus y nunca lo compré porque dije, algún día va a salir. Uh-huh. Exacto. Eso. Bueno, después tenemos otra de las razones por las cuales yo me compré una Wii U y tipo después de ver el primer tráiler de este juego fue tipo, oh por Dios, ¿qué es esto? Y estoy hablando ni más ni menos que del Xenoblade Chronicles X, que va a salir por supuesto exclusivamente para Wii U, teóricamente el año que viene. Es un JRPG, open world, con mechas gigantes, que podés hacer cosas y te puedes subir a los mechas, bajar de los mechas, correr, subirte al mecha, transformar en un tanque, andar con el mecha por ahí, subirte a otro mecha que se transforme en avión, irte a la mierda, aterrizar, bajarte, volver a subir, pegarle a los bichos. Es todo, boludo, y lo estoy esperando como la mierda misma. No puedo más, quiero ese juego y además me tengo que comprar el Xenoblade Chronicles de Wii y jugarlo también. Es todo un problema, qué difícil que ser yo. Bien, Siguiente juego, por supuesto, el día que lo anunciaron empecé a correr en círculos adentro de la habitación, a gritar, me quedé afónico, puteaba la pantalla, le agradecía a Sega, lo puteaba a Sega, después le agradecía a Sony, lo puteaba a Sony porque después me enteré que solamente va a salir en digital. Es tipo una conglomerado de emociones cuando dijeron que el Yakuza 5 iba a salir para PlayStation 3. Y es tipo, ajá, yo no puedo estar más feliz y más enojado con la vida en el mismo momento. Porque el hecho de que salga es genial y lo voy a amar y lo voy a querer y lo voy a jugar y lo voy a disfrutar. Pero el hecho de que solamente salga en digital me hace decir la puta madre que los parió a todos. Compren jueguitos en disco, no sean mierda de personas. Bien. Bueno, y el último juego... ¿Aguante matar al planeta para producir? Por supuesto que sí. Y el último juego de todos es el Yoshi's Woolly World, que es como el Kirby's Epic Yarn, pero con Yoshi. Me quedé con muchas ganas de jugar el Kirby's Epic Yarn porque es imposible de conseguir ahora, menos que menos en Wii. Un juego de Wii original acá es olvídate. Y el Yoshi's Woolly World me llamó muchísimo la atención, sobre todo lo que es el estilo visual y el arte del juego es increíble, se ve de la reconcha de la lora. Y el hecho de poder jugar el típico cooperativo donde tenés que cagar al otro es genial. Sí. Sí, los juegos de Nintendo cooperativos garpan. Bueno, yo por mi parte... Obviamente tenemos juegos que ambos esperamos, por eso no mencionamos ciertos dos juegos en particular. Pero yo por mi parte quiero decir que esos dos juegos en particular que esperamos los dos, que todo el mundo sabe cuáles son, esos dos, sí, son los que más espero lejos. Y los otros son todos juegos que espero para ver qué onda, honestamente. No estoy tan emocionado con nada, me parece que este año se viene, no te digo que va a ser tan meh, como el 2014, porque hay muchas cosas que se pasaron. Uh-huh. Pero el hecho de que se haya pasado tanto me la bajó zarpado en todo sentido. ¿Me entendés? Sí. Como que ya no me importa una mierda, nada, excepto esos dos juegos. Entonces, aclarando esa aclaración, justamente. Perfecto. El No Man's Sky me intriga en el sentido de... o sea, lo tengo acá en mi lista. Me intriga en el sentido de ver a dónde va. Me jode, como he mencionado, que cada vez que... O sea, la primera vez que hicieron el mismo trailer de nuevo y mostraron más cosas, dije... copado. La segunda vez que hicieron lo mismo fue mostrame algo más la concha de tu madre. y el siguiente trailer que hicieron, que muestra un par de plataformas donde aterrizan las naves y hay otros tipo y ves la tecnología del juego un poco, sí, me pareció intrigante. Fue como, bueno, hay una especie de civilización humana o no importa, pero así de personajes que se mueven a través del espacio, que tiene su propio set de tecnología humanoidística. Va a ir o sea, es como empezás a tener un poco más el feeling de cómo va a ser la interacción con otras personas o NPCs. Claro. Que es lo que me interesa saber, cómo va a ser el gameplay, ¿me entendés? Entonces estoy esperando básicamente a ver qué onda el gameplay para ver si lo voy a querer o no. Yo imagino que lo voy a jugar porque me intriga, pero la realidad es que no tengo suficiente información para saber si estoy súper emocionado o no. Es como que me resulta interesante, digamos. Claro. Después el Legend of Zelda Majora's Mask 3D es un juego que espero levemente, digamos. Tengo todavía que ganar el Ocarina porque soy así. Y cuando lo gane me gustaría jugar al Majora's Mask porque a nivel concepto me parece muy interesante la mecánica de moverte en los mismos días una y otra vez. Un juego que se basa en time travel totalmente, me parece, sí, muy transgresor aún hoy en día, porque básicamente nadie lo hace todavía eso. Entonces me interesa a nivel mecánica y eso. La realidad es que no sé si se sostenga tan bien en el tiempo, vamos a ver. Y o sea, sé que hay muchos fanáticos que están muy atrás de ese juego, pero la realidad es que hay que hacer que 3 días iguales que ves 8000 veces por cada vez que juegas el juego no se vuelvan aburridos. Sí. Vamos a ver cómo le va a eso, ¿no? Mi paciencia ya no es la que era y mi tiempo de juego ya no es tanto como antes. Por último, en mi lista de juegos individuales, me acordé hoy y lo agregué recién, a ese punto de pocos juegos tenía, ¿no? Del Firewatch, que es este que están haciendo gente de Camposanto, los mismos que hacen Idle Thumbs. Correcto. ¿No? que es este juego primera persona que alguna vez he mencionado el trailer, que tiene como una especie de movida de exploración por un bosque, sos como un guardabosque que está arriba de su torre mirando y ves como un quilombo y te mandas a investigar, aparentemente eso mostraba el trailer. Uh-huh. Me gusta mucho la estética que muestra, me gusta que la primera persona, que o sea, vos no jugás en primera persona, pero es como que es todo muy contextual, que es algo que en el Far Cry me está gustando mucho, me gusta ese nivel de inmersión de ver que la mano del personaje efectúa las acciones por vos y no es solo que el switch está para arriba, aprieto la E y de golpe está para abajo. Claro. ¿Me entendés? Entonces me resulta muy atractivo y muy interesante eso, y como que me doy cuenta que eso es lo que a mí me faltaba en los juegos de primera persona que hacían que me embolen tan rápido, es como que la desconexión era muy grande todavía. Claro. Y es como que esas mini mecánicas y cosas que le van metiendo se ven interesantes, y los tipos que, como decía, hablan en el podcast de Idle Thumbs, tienen opiniones muy interesantes sobre videojuegos, entonces estoy súper intrigado por ver con qué van a salir. Claro. Porque creo que son unos tipos muy capaces de generar una historia interesante y unas mecánicas que sí, para ver marquen cómo, una nueva tendencia. Cómo plasman sus pensamientos sobre la industria y sobre los juegos en un juego desarrollado por ellos. Claro, o sea, creo que son tipos con muy buena no sé si autocrítica, pero con muy buena crítica. Uh-huh. Y con muy buenas ideas, y me gustaría ver cómo eso se ve reflejado en un juego producto de ellos mismos. Claro. Entonces, lo espero, no te digo con ansias, pero creo que ese lo voy a comprar el día 1. Así como bancar a esta gente que me cabe, y ojalá que el juego esté bueno, ¿me entendés? Claro. Sí, medio fe ciega, digamos. Perfecto. Eso. Esos son mis tres juegos. Y ahora vamos a leer. Vamos a los juegos que ambos queremos. Uno, claramente. Uno cada uno. Vamos a leer uno cada uno, así lo hacemos parejo. Bueno, arranca. Claro. Bueno, arranco yo. Para la gente que no se veía venir que este fuera el primero de la lista de ambos, la verdad que tenía que volver y escuchar 121 capítulos para atrás. Voy a mover este arriba, porque es importante. Exactamente, ahí está. Los primeros dos juegos, si nadie se imagina cuáles son, muchachos, viven adentro de un frasco de mermelada. Salgan de ese frasco, sean libres y vuelvan a escuchar los 121 capítulos anteriores de Spreadshot News porque no entendieron nada. El primer juego es, por supuesto, el Witcher 3 The Wild Hunt para PlayStation 4, Xbox One y Windows, el cual yo tengo preordenado desde el día 1 que salió el pre-order, o sea, me importa nada, dámelo ayer 3000 veces. Yo lo tengo preordenado desde que pude, porque mi tarjeta no me dejaba en ese momento. Si no lo hubiera tenido preordenado también desde el mismo momento que salió, como yo. Y nada, es Geralt corriendo por medio país de los Reinos del Norte, gaitas, matando gaitas, gente, gaitas, Ciri, Yennefer, la mar en coche, botes que se hunden, Geralt nadando y la puta madre que lo parió, dame el juego. Bien, y barbas también. Y barbas también. Sí, señor. Y el segundo juego, obviamente, también tiene barbas, ¿por qué no? Supuesto. Y es un juego que Maxi se hacía el boludo y decía que no le emocionaba, pero todos sabíamos que sí, no te hagas el tarado, Maxi. Es el Metal Gear. Exactamente. Yo creo que se viene con toda, yo creo que la va a romper. Creo que el Ground Zeroes nos demostró a todos que la gente en Japón está diciendo, loco, hay que adaptar nuevos modos de control para que el juego se sostenga mejor en el tiempo, porque hay gente que hoy no puede levantar un viejo Metal Gear, es algo difícil. Uh-huh. Para mucha gente, y este juego creo que va a perdurar, ¿no? Creo que está trayendo modernidad a la saga de una forma que es violenta, súper copada, en mi opinión. Violenta, es una trompada en la cara de innovación. Sí, no sé si innovación, pero sí, todo virtuales, cosas locas, sí, dame más, Fulton a todo, levantar sí mierda del piso, le encojo el Fulton en una casa y se la lleva también, no me importa nada. La contextualización de los controles que viene obviamente de las versiones portátiles. Y vos moviendo la muñequita, ¿no?, y haciendo ruido, invitación. Boludo, ¿de qué me estás hablando? Para un poco. Los contenidos que propone esta historia en particular hacen que este nuevo Metal Gear sea totalmente distinto en algunos aspectos a los anteriores, y sin embargo va a ser más de lo mismo y nos va a encantar y la vamos a pasar súper bien. Va a ser open world, que para mí que la va a re romper, porque vamos a poder hacer De todo. No sé, yo creo que si hay un juego donde está buenísimo poder ir a cualquier lado y romperla a pleno, es en el Metal Gear. Uh-huh. Así que yo le tengo muchísima fe. Y aunque fuertes declaraciones a continuación. aunque fui de los primeros de decir Witcher 3, Game of the Year, All Year, toda la bola, yo creo que yo voy a disfrutar más el Metal Gear Solid 5 que el Witcher 3. Así. No sé, yo lo dejo. Pero porque, lo dejo a juicio. Porque de el los Witcher. Juegos. Porque el Witcher 1 y 2 son juegos que a mí me parecieron perfectos en lo que apuntaban a hacer. Uh-huh. Y son de mis juegos favoritos. Pero no son mis juegos favoritos. Digamos. O sea, es así. Sí, obvio. Digamos, son mis RPGs uh-huh. favoritos hasta ahora. Pero también hay otros RPGs que aportan otras cosas nada que ver. Y los Metal Gears sí son de mis juegos favoritos, por ejemplo. Prácticamente todos. El 3, el 4, el 1, el 2, más o menos. O sea, aprecio todo lo que hizo, pero no tanto. Y nada, y me hypea muchísimo. Así que nada, es así una predicción que veremos cómo se cumple y cómo le va. Y no voy a dejar de disfrutar zarpado el Witcher 3 por eso, pero es una cosa que me reflexionaba el otro día, ¿no? Es como, tengo ganas de terminar la historia de Geralt, sí, zarpado. Tengo ganas de seguir jugando con Big Box, sí. Tengo ganas de romperla con una caja que se transforme en lo que se me cante el culo y se vaya todo a la rechota y dormir a todo el mundo con la pistolita y joder con la mano robótica, subirme un caballo y ir de costado para que no me vean porque me encanta ser ridículo y aguante todo, la concha de la lora. Sí, eso. A mí yo creo que lo que me la sube mucho es el hecho de estar leyendo las novelas de Geralt porque, tipo, conocer sí, todo el pasado y eso es tipo, te la sube. El personaje sube y la historia garpan todo. El personaje y la historia garpan todo. Los RPGs que hizo CD Projekt realmente son de los más adultos y copados que hay. No son los más fáciles de. No digo fáciles en sentido de. No son los más fáciles de digerir. Digo, sí, son duros. O sea, yo jugué el 2 antes que salga el primer parche con los problemas que tenía de delay de combate y todo y la pasé genial. Pero yo mismo, años después, quise jugar un difícil y dije, no, ni a palos. Sí, obvio. Fue como. Y es algo que hay que encarar el Witcher, hay que ponerse y jugar. Y yo creo que el nuevo Metal Gear, como decía, con todo esto que está haciendo para que sea más up to date a lo de ahora, creo que va a ser más fácil el pick up and play, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Y más allá de eso, me parece que propone una rejugabilidad y una posibilidad de hacer sandbox y romper todo, que lo va a hacer más divertido a nivel diversión posta. Sí, obvio. Witcher. Pero la historia probablemente de Witcher sea mucho más zarpada, ¿no? Vamos a ver. Vamos a pasarla genial con los dos. Sí. Va a ser un año de la reconcha de la lora. Porque si no lo es, vamos a aprender juegos. Básicamente. Uh-huh. Y los otros juegos que tenemos. Sí, los otros juegos. Ya no sé a quién le toca leer qué. Pero bueno, ponele que leo yo. Y digo, el próximo vale. Legend of Zelda, en caso remotísimo de que llegue a salir en 2015. Los dos lo estamos esperando porque Wii U, porque Zelda, porque Open World, porque un montón de cosas. Sí. De nuevo, como dije antes, me interesa porque es Zelda y porque es en la Wii U y quiero saber qué va a pasar con eso, pero no estoy tan emocionado como el mundo en el con él, digamos. Uh-huh. En parte por cómo lo presentaron, que ya lo discutimos la vez pasada. Y después el Hotline Miami 2 Wrong Number, que es un juego que tengo ganas de jugar, básicamente. Eso, es tipo, el 1 me gustó, lo putié como era reconcha la lora, está la evidencia sí. En video en nuestro canal de YouTube. Y estoy claramente esperando a putear nuevamente en video en YouTube, porque voy a volver a grabar esto, porque creo que la gente lo va a pedir cuando salga. Sí, entonces, probablemente. Me comprometo desde ahora mismo, pero nada, es un juego que valió mucho la pena realmente, a pesar de todas las puteadas y... la verdad es que espero más de lo mismo, mejor sí. en lo posible. Yo espero mucho, o sea, espero lo mismo del Hotline Miami 1, pero a mí, ¿sabes qué es lo que me intriga de este juego puntualmente? La música. ¿La música? Sí. Exactamente. El tema de la música es algo todo que a mí me voló la cabeza en combinación con el arte y con el diseño del juego. Del primero es tipo... más perfecta no puede ser la música para este juego. Y es tipo, espero que el chabón logre esa misma magia que logró en el 1 con respecto a la combinación música y visuales. Sí, todo vuelve a la pregunta de Fede de hoy. Sí. Pero bueno, sí, nos estamos yendo a la reconcha de la lora con el tiempo, así que vamos a cerrar el conchudo capítulo ya con la última sección de todas, que es, como siempre, el Special Move. Estamos de vuelta en Special Move, ahora con el aire acondicionado prendido porque me estaba derritiendo la reconcha de la lora, que lunes del ojete. Vamos a cerrar este capítulo con tres recomendaciones. Contame, Maxi, ¿de qué va la tuya? La mía es una recomendación que medio saqué de la galera porque no había recomendado nada hasta la mitad del main quest donde vi y dije, uy, no puse nada. Después me acordé que había visto un video que me pasó Germán, que es muy gracioso. Es medio de nicho porque va dedicado a la gente que le gustan los fighting games, pero lo puede disfrutar todo el mundo. Se llama Impractical Kenan Ryu. Es un chabón que la mueve zarpado jugando Street Fighter y además el video tiene una edición del carajo y es genial porque tipo en una parte, por ejemplo, para poner un ejemplo, está jugando con Ken y el chabón tipo hace un combo, activa, hace como si fuera una especie de activación y enseguida cambia el frame y está con otro traje. O sea, le cambia el traje y sigue haciendo la animación del movimiento especial. Y después, tipo, le pega, esquipea cuadros de lo que estaba grabando. Y termina del otro lado del chabón con un chabón distinto al que le estaba pegando. Y es tipo, dice, son todos trucos pro. Genial, boludo. La edición que tiene es excelente. Si no es por otra cosa, véanlo por la edición que tiene el video. Son tipo 3 minutos, no les cuesta nada, véanlo. Es tremendo. Bueno. Genial. Yo por mi parte tengo dos recomendaciones para sumar y lograr esas tres, justamente que decía. La primera es Dev's Play, que es una nueva playlist que abrieron en el canal de Double Fine, que básicamente... Lo vi. Desarrolladores de Double Fine, en este caso con un invitado en particular, ahora lo mencionaremos, van a ir jugando distintos juegos y comentando sobre su desarrollo, sobre lo que ¿No opinan, son los creadores originales de cada juego? Bueno, solo salió un video por ahora y en el primero está uno de los tipos de Double Fine, que en este momento no me sale el nombre ni a palos, con el creador de los juegos que juegan, que en este caso son el Aladdin de Sega y de Super Nintendo y el Lion King también. El Lion King, sí, verdad. Creo que jugaron la versión de Sega de ambos, no estoy seguro. La cuestión es que está el tipo que estaba liderando el proyecto cuando se hicieron ambos y contaba cosas de cómo fue el desarrollo, problemas que tuvieron con Disney, un montón de cosas que en su momento obviamente no podía decir una mierda y ahora dijo todo. Por supuesto. Y la verdad es que me pareció muy copado todo el insight que dio el chabón, todas las cosas que contaba, y me parece que promete a futuro. Además, dijeron que en el siguiente capítulo va a ser otro de los tipos de Double Fine jugando algunas partes selectas de los juegos de la saga Mother, ¿no? Que son estos de Earthbound y toda la bola. Y después va a haber otros juegos más. Está ya anunciado, digamos, a modo de thumbnails, todos los juegos que va a haber en el futuro. Copado. Así que nada, me parece copado. Pasen y véanlo en el canal de la gente de Double Fine. Está hecho obviamente con Two Player Productions, que son los que están haciendo todos los documentales y todo eso. Y por ende está muy bien producido y se ve muy bien. Bueno, y por otro lado, otra cosa para la pregunta de Fede. A ver si nos tiran preguntas menos relevantes y no tenemos que mencionarlo cada 5 segundos. es mi recomendación de el original soundtrack de Shovel Knight, que está disponible en Bandcamp. Y claramente vos podés ir ahí y decir... ¿Cuánto me saldría comprarlo? Vas a apretar comprar y te dice paga lo que quieras. Y puedes pagar cero y bajarte el soundtrack de Shovel Knight. Si no tenés un peso y querés. Si sos una mala persona y y odias al mundo. Sí. Y sos una mala persona y odias al mundo. Ponele. Así que nada, no sé, menos que gratis no te puede salir, así que si no escuchaste ese soundtrack nunca, puedes escucharlo ahí en online, y si te gusta puedes obtenerlo de gratis a Infinite Plata, lo que quieras darte. Así que ténganlo en cuenta, escúchenlo, yo creo que es uno de los soundtracks más zarpados que hubo en el año, personalmente, en mi opinión, y está bien que es chiptune, si no a todo el mundo le gusta, pero es realmente un tributo muy zarpado a todo lo que es los juegos de Family. De todo, de NES, digamos. Sí. Inclusive tiene un par de temas de la compositora de Mega Man metidos en el soundtrack. Así que la rompe, básicamente, bien. Y la escuchás, sí, y la pasás increíble. No sé si alguna vez escuchaste, Maxi. Te invitaría a que, si te lo bajás esto, si no te puedo pasar yo, pongas al final del capítulo uno que se llamaba Strike the Earth, que es como uno de los temas más icónicos. Bien. Así la gente lo escucha. Es totalmente chiptunes, así que si están con el volumen al mango, capaz les rompa la oreja un toque. Pero está bueno. Voy a ver de nivelarlo, cosa de que no quede así tipo super rompe orejas. Perfecto, y bueno, eso es todo por el día de hoy, así que por favor contanos, Maxi, cómo puede la gente comunicarse con nosotros. La gente puede comunicarse a través de cualquiera. Sí, a través de cualquiera de estos lugares. contact@spreadshotnews.com, facebook.com/spreadshotnews, pueden volver al thread donde se postea el capítulo y postear ahí todos los mensajes, spreadshotnews.com o .com.ar, pueden pasar por el post del sitio y dejar ahí nuestro comentario, @spreadshotnews en Twitter, donde pueden dejarnos 140 caracteres, preguntas, lo que sea, y @gabrielsrule, que lo pueden seguir también en justamente Twitter, donde nosotros recomendamos juegos que estén por debajo de los $20 para que ustedes puedan deleitarse, exclusivamente para PC, donde ustedes pueden deleitarse y jugar por relativamente poca plata, que $20 hoy ya es relativamente poca plata y no es un regalo. Después tienen los feeds de nuestro podcast en iTunes, donde todos los jueves automáticamente para todos los dispositivos manzanátiles de la Tierra se baja y se sitúa en el dispositivo mismo para que ustedes puedan escucharlo. Pueden acceder al feed de la página en spreadshotnews.com/podcast y eso ponerlo en cualquier distribuidor de RSS, en cualquier dispositivo no manzanátil. Pueden entrar a iVoox, que es ibcortaoox.com, y buscar ahí Spreadshot News todo junto, y nos encuentran ahí con nuestro feed y pueden bajarse también o escuchar directamente desde la página nuestros podcasts. Y la parte de videomagia, donde tenemos en nuestro canal de YouTube, en youtube.com/spreadshotnews TV, donde Martín está haciendo las maravillas y las delicias de los grandes y niños. Nico sigue jugando Gunpoint, yo con el Bayonetta 2, y la gente es feliz. Y por otro lado tenemos Twitch, en twitch.tv/spreadshotnews, que no está activo por ahora, pero no prometemos nada. Eso, nada. Fíjense, manéjenlo. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Les deseamos un... el maratónico capítulo de fin de año, que en realidad es el primer capítulo, sí, del año de Expression News. Sale un primero de enero de 2015, más primer capítulo del año. Que esto no se puede obtener, señores. Claro, así que a las 0:30, como siempre, encima. Pero encima. Bueno, esperamos que hayan tenido un muy feliz año. Les deseamos, ya que estamos acá y que es lunes, mañana es el cumple de Belén Rey, de la gente de Fiber Bunny y de Paula Paternoster también. Mira, así vos, que feliz cumpleaños a ambas, ¿por qué no? Feliz cumpleaños a ambas dos. ¿Sabes qué? Voy a decir una cosa más. La gente de Fiber Bunny está haciendo un concurso para 6 meses de hosting gratis, así que vamos a poner el link en el post. De Facebook, que si comparten y likean y siguen las instrucciones, se pueden ganar 6 meses de hosting gratis. Le quería hacer el chivo y me olvidé totalmente, lo hago ahora. Que bueno, de esta gente de Fiberbunny es de donde sale Belén, feliz cumple, bla, etc. Y nada, a todos ustedes, personas belias y eso, espero que hayan pasado lindas fiestas y que estén jugando muchos jueguitos y que no laburen una mierda el viernes, como tengo que ir yo a laburar, y supongo que vos, Maxi, porque la vida es una fija. Así que eso, y cerremos acá porque me quiero la goma. Sí, vamos a cerrar acá. Yo simplemente voy a decir, me adhiero al saludo de fin de año. Espero que hayan pasado buenas naviblases y buenos años nuevos. Saludos también a la Pipi y a Belén, por el cumpleaños del día de anteayer. Y nada, nos veremos en el 2015. Para nosotros el futuro, para ustedes el presente actual. Hasta la semana que viene. Para la gente del futuro se pasa. Hasta la gente del futuro se pasa.